Buenas tardes, amigas, amigos de Covachando. Hoy con los rucazos hablaremos de hombres de acción. Todos aquellos hombres que se ponían aceite en el cuerpo y decían que era un buen día para morir y nunca se morían. Comenzamos. Bienvenidos de nuevo. Para hablar de este tema de hombres de acción, yo soy un fan, pero no soy un experto. Para expertos tenemos a Isaac de la Rocha, uno de los favoritos de Valentín García. ¿Qué tal? Buenas tardes. Parece que vamos a tener nuestro programa más homoerótico a la fecha. Eso no tiene por qué ser malo. Lo homoerótico es bien, bien mexicano. Es lo más macho que puede existir en el mundo. Está tan viril que da la vuelta y se vuelve gay. Así es. Y como eso no tiene de malo, tenemos aquí a Mario Cárdenas. Esto va a ser más homoerótico que esa escena de Rocky 3 mientras corren en la playa. Entonces, se va a poner bueno, quédense. No sé qué es más homoerótico, ¿es esa escena o el saludo con en Depredador, entre los dos, mostrando sus músculos aceitados así? Nah, la playa. La playa, sí, la porque. Playa. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, sí, entre las olas. ¿Ves moverse cosas que no tendrías que ver que se mueven? Cosas, se mueven cosas que no, que antes no sabías que se podían mover y donde antes no veías bello. Y hablando de playas muy padres y homoeróticas, Carlos Dark Cloud desde Oaxaca. Hola, hola, hola. Ya listos aquí para charlar y recordar aquellas películas ochenteras que veíamos de niño, nos emocionaban, y ya después veías a esta edad que algo andaba por ahí, como ya dijo ahí, que había cosas que se movían, que no debían, y bueno. Así es, y esas cosas chaparras que se movían de vez en cuando, pues aquí tenemos la nuestra, el enano sensual. Yo no me acuerdo que se le viera el pene moviéndose a ninguno de ellos, y lo veo imposible porque como todos estaban rellenos de esteroides, esa cosa debe haber sido microscópica. O sea, ¿qué movimiento puede haber ahí? Creo que necesitas ver la película otra vez, ¿eh? Puede ser, puede ser. Muy bien. Vamos a empezar hablando de este tema con esas películas que recordamos de los 80. Veníamos de una época donde las películas de acción, muchas eran de detectives de gatillo suelto. Ya hablamos para la de Clint Eastwood, sí, Clint Eastwood, Charles Bronson. Charles Bronson. ¿Quién era el del Equalizer de original? Era Bronson. Creo que sí. Pero es que no me acuerdo si es porque es la misma trama que esta donde hace Punisher. Entonces la es el asesino, el ángel exterminador o algo así, ¿no? Igual no, nunca recuerdo si es la misma en versión español o si es otra. Sí, algo así como bueno, el justiciero. No. El justiciero, la traducción justiciero. Es el justiciero. No, la de Equalizer sí, pues, es el justiciero, pero Bronson tiene otra película que es algo así como el ángel exterminador o algo así. Que supuestamente es. Que hay como cinco, ¿no? Ajá, que supuestamente está basada en el o es de la misma época del libro en el que se basó Conway para crear a Punisher. No es, ahora, pero voy a meter la referencia a Simpson, pero no es donde también sale en los Simpsons que dice, ahora voy al taller de Berto a matar a Berto. A matar a Berto, sí, es esa. No, Deathwish. Esa es Deathwish, es la que acaba de rehacer Bruce Willis. Sí. Es que de hecho en los trailers sacan la escena de la que está Ah, no, espera, estoy confundiendo otra referencia con los Simpsons. Tú dices la de donde está Bronson en la serie esta de Colombo o algo así. Que está en blanco y negro. Está en blanco y negro. Dice, voy al taller de Berto a matar a Berto. El chiste de esa referencia es que Bronson está en una serie de detectives, pero mucho anterior a las de él, donde todo era más family friendly. Entonces, un personaje como los de Bronson, que mataba, era gatillo alegre, como dice Gámez, pues sí, va a matar a todo mundo. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué no sé qué? Lo maté. Y ahora voy al taller de Berto a matar a Berto. A matar a Berto. Hay otra referencia en Los Simpsons a una de estas películas de Bronson. No me acuerdo si es El Justiciero o es otra. Es que yo nada más me acuerdo de Pintar tu carreta. Y hay una donde va a ser la fisión nuclear y alguien trae su escopeta y dice, soy el ángel de la muerte, y está limpiando su escopeta. Creo que también esa era. creo que al rato viene Vale a regañarnos. El Vengador ¿Vale? Anónimo, exactamente, Mario Antonio Hernández pero Villegas. El Vengador Anónimo no son las de Death Wish. No, es que él tiene un montón, es que Bronson tiene un montón de películas idénticas. Sí, o sea, en la de Vengador Anónimo, él era un policía retirado. Ajá. Aparte, hay otra en la que él es un reportero que retirado. Debido a todas las injusticias que hay en sus casos que él va a reportear, pues él se une con otra persona porque matan o violan, creo que a la hija de uno de sus amigos. Entonces él decide investigar gracias a sus conectes en los medios hasta que llegan a los, pues como que narcos o cosas así que hay ahí y pues le empieza la matanza, ¿no? Pero hay una escena en la que según logra reunir a los de Lampa, así en un restaurante, y él llega y con un maletín y ahí planta una bomba y se va y todos explotan en esa escena. Y la parte aquí en ¿qué? México seguramente todas fueron el Vengador Anónimo, nada más Anónimo. Le ponían 1, 2, 3. Ah, yo creo que sí, ¿eh? Porque fue lo que hicieron con las de... Sí. La que es Bloodsport y Kickboxer. Contacto Sangriento. Las unieron igual. Contacto Sangriento 1 y Contacto Sangriento 2, ¿no? Sí, y que en inglés son distintas sagas. Pero déjenme ver, como, pues, es la misma película, es el mismo güey. Es uno y dos. Es como la de Duro de Matar 3, ¿no? Que no era Duro de Matar 3, era Simon 6, una cosa así. Esa sí la hicieron así. Se la hicieron como Duro de Matar. No. Ninguna película. Iba a ser, el guión era para otro. Sí. De hecho, la única película de Duro de Matar cuyo guión empezó como Duro de Matar es la 5. Todas las demás era otra cosa y luego las volvían Duro de Matar. Curiosamente, la peor. Cuando lleguemos a Bruce Willis, mencionaremos otro ejemplo similar a ese. Pero lo que dice Isaac es que aquí de plano tomaban una película que no tenía nada que ver y la convertían en... un espíritu muy entrepreneur por parte de los mexicanos. Ya después es lo que nos llevará a la trilogía del 5, que ahí hacía sus trilogías con películas que nada que ver. Que eran de trilogías temáticas a veces. Ajá. A ver, aquí nos dice Pistachón. Ya por fin el enano hizo su programa homoerótico. ¿Qué sigue? ¿Un programa de lesbogordas de color? No nos retes, Pistachón. No nos retes. No nos vengas a retar. De hecho, para cerrar el tema de los hombres de acción que venían antes de los hombres engrasados de los que vamos a hablar muy a gusto. Bueno, a ver cuál vas a mencionar. Pues son esos dos realmente. Porque Clint es exactamente lo mismo. Tetralogía de ¿cómo se llamaba? ¿Callahan? De Harry el Sucio. Callahan. Que soy muy fan de Harry el Sucio, ¿eh? Soy muy fan de esa saga. Soy muy fan de esa etapa de Eastwood. Fueron tres esa o etapa cuatro. Que la de mínimo. Cuatro. Que también tiene una que se llama. Que tiene una que se llama Deadpool, de hecho. La única diferencia entre Clint Eastwood y Charles Bronson es la pistola, porque uno la trae más grande que el otro. No, que las de Clint Eastwood sí estaban mejor escritas. Las de Bronson eran como clase B. Algunas, no todas. Hay algunas de... creo que la última ya de Deadpool es la más chafona, ¿no? Di la frase más célebre de esa serie, a ver si es cierto. Ay, no me la sé de memoria. Make my day. Pero la frase completa es esta arma no sé sí. Esta arma es no sé qué y tiene tantas balas y yo ya y te tienes que preguntar si ya la disparé tantas o si todavía queda una aquí, entonces dime. Esa era la frase para tontear al villano, güey, porque se quedaba, no mames, a ver, voy a contar. No me gusta que no se acuerdan de la... Ajá. Sale como la señora del meme, ¿verdad? Todo contando así uno y así, uno con dos. Es la señora, güey, es Gandafinakis en no, 21. Es que también hay una con una señora. Ah, con esta, Julia Roberts. Julia Roberts. No. ¿No es Julia Roberts? No, es Julia. Se me hace parecida. Oye, pero antes de esa, justamente en esa escena, poquito antes, cuando van a entrar los ladrones a robar no me acuerdo, en la cafetería o en el diner. Me gusta la forma en la que adivina Callahan que están cometiendo un delito ahí mismo, porque creo que le ponen azúcar de más, o le ponen azúcar cuando su café siempre va sin azúcar, o algo así. Nada más le da un sorbito y se queda pensando. Algo está mal aquí. Y se da la vuelta y entra y ya ve que están asaltando, porque él, cuando entra él, los asaltantes como que se ocultan y toda la cosa. Está así. Pinches genial. Pistas que daban los meseros, güey. Me están asaltando, sí. Me lo voy a echar azúcar para que se dé cuenta que... Y qué bueno que Callahan es un gran detective. Imagínate que te pase aquí con la policía de México. O sea, pinche vieja, le puse un chingo de azúcar. Mejor me voy al Starbucks. Dale tú primero, yo se te va. Por cierto, si notan muchas coincidencias en las tramas entre Bronson y Eastwood, es porque en ese tiempo el cine de Hollywood estaba muy clavado en el crimen de la Inner City, ya que aquí nos mencionaron lo de las gordas lésbicas, no sé qué, y eso tiene una vena muy racista detrás, porque es justamente después de los grandes movimientos de los derechos civiles. Entonces la más media gringa se clavó muchísimo en la violencia en las calles, y que si salías a tal lugar te iban a robar, violar, y después te iban a matar y te iban a comer, no necesariamente en ese orden, etcétera, como, etcétera. Entonces, por como, eso, cuando, como cuando tus tías te hablan de no vayas a la Ciudad de México. Sí, exacto. No, sí, no, porque si eran películas muy para los gringos de los suburbios, para que vieran así como la jungla de concreto. Y luego era la época donde todos los criminales no eran solo criminales, eran degenerados, así, caníbales, enfermos. O eran vándalos, punks y todo eso. Pero los vándalos eran satánicos, adoraban a Lucifer. O sea, no había criminales así que robaran para vender o ganar dinero. No. Eran malos hasta la médula, todos a la chingada. Sí. Aunque en defensa de Eastwood, la segunda película de Callahan, de Dirty Harry, trata de que él se enfrenta a unos policías asesinos. Asesinos y corruptos. Todo era exagerado. Harry el Sucio tiene una relación muy extraña con la policía, porque cambia su postura respecto a la policía bastante entre películas. La primera sí es mucho así como... Hay unas que son mucho de... te estás pasando con tu brutalidad policíaca, y otras que son muy de... Es que es necesario alguien que rompa las reglas y saque resultados. Entonces es una franquicia como muy confundida misma. Sí. Y bueno, en eso estaban los héroes antes de que llegaran los hombres guapos de los que vamos a hablar. Uh-huh. Dice Luis Juárez que en los 70 sí había inseguridad y corrupción en Nueva York. No, sigue habiendo. Nada más y se acabó. Sigue habiendo, pero nada más le prestan atención cuando les interesa atacar minorías. Sí, o sea, la ley y el orden no es un programa popular porque ponga mentiras, Dice Alejandro Guerra, querían espantar la raza para no sobrepoblar las ciudades. Eso es ingeniería social. Sí, porque las ciudades no están sobrepobladas. En parte sí era como que en Estados Unidos hay una lucha muy grande entre lo que es la ciudad, los suburbios y la parte rural. Como que sí, es la mayor división que tienen los, más allá de la raza, es esa división entre la gente urbana de la ciudad propiamente dicha, los suburbios, que es donde están los blancos de clase media y rica, y la gente rural, que es donde sí vas a encontrar blancos pobres. Y sí chocan y ahí se pintan como lo peor. Alejandro Guerra, los 80s Nueva York era como la purga y California era una guerra cristera combinada con la Inquisición. Eso me acordó del chiste de Futurama, donde están describiendo Los Ángeles como Mad Max y le dice, deja de describir Los Ángeles. Dice, no, es que es una distopía, y los niños te roban. Sí, son Los Ángeles. Bueno, vamos a hablar del primero de nuestros héroes de acción, que de los primeritos que empezó con eso sería, bueno, no de los primeritos ni empezó con eso, pero de los que yo vi, Stallone con su Rambo, que sí, porque Stallone inició en el cine de una manera muy extraña. Digamos que el semental italiano de Rocky no se le ocurrió así solito. Exacto. Venía de algún lado. Sí se le ve el pene en esa película. Es de Cleopatra, ¿no? O algo así. No, de Herodes. No, de Nerón. Sí, ¿no? ¿Se le ve el pene? No sé. No la he visto. Muy mal. Pues muy mal, porno. Muchachos. Es la pregunta. Sí, pero no sé. Puede que lo hayan contratado nada más para hacer la cara. No necesariamente para participar en el acto. Como pero no sé. Como a Matt LeBlanc. Ándale. Pero bueno, es que Stallone llegó a ser héroe de acción. De hecho, los héroes de acción se crearon de una manera medio extraña, porque antes de los 80 no había héroes de acción, porque no había prácticamente películas de acción. Había como dramas o thrillers con más balazos de lo normal. Y luego sale Rambo, pero la primera de Rambo no es el Rambo que todos ubicamos, no es el que tienes ahí en la imagen. La primera de Rambo es como un melodrama así súper tenso acerca de un soldado que sufre de muy severo estrés postraumático y de cómo Estados Unidos trata pésimo a sus veteranos. Y así luego es. De pronto sale Rambo 2. Bueno, que de hecho, espérame, habla un poquito más de Rambo 1 porque se llama First Blood, Primera First Sangre. Blood. Primera Sangre. Pero tiene uno de los mejores diálogos que tiene una película. Mi hermano y yo siempre nos reímos y nos divertimos porque hay una escena donde llega el coronel, porque ya Rambo, en la película Rambo llega como un veterano, así como mencionaste, de la guerra de Vietnam, pero lo ven como un vagabundo. Entonces la policía lo arresta por andar vagando, según ellos, porque es un vato melenudo, sucio, que no saben, llega a un pueblo chiquito y dicen, ¿tú quién eres? Y como el Rambo no le quiere contestar al policía, pues lo arresta. Dentro de la prisión lo quieren bañar y lo quieren afeitar, y es donde le llegan los recuerdos de la guerra de Rambo. ¡Oh! De cómo lo torturaban en Vietnam, en el Vietcong. Y es cuando se vuelve loco y se escapa. Se roba una moto, golpea a un policía y se va a esconder al bosque. Entonces el coronel, que era su líder en la guerra, viene y... porque toda la policía pues ya está haciendo planes, ya van a la Guardia Nacional, o sea, tienen un pequeño ejército civil para atrapar a un soldado. Y le dice el policía, llega el coronel, oiga, pues no haga, pues Rambo, mire, así, así era el mejor de los mejores y bla, bla. Y dice, no, señor, no venga a salvar a su muchacho en este momento. Y el coronel dice una de las mejores frases que puede encontrar una película de acción. Se equivoca, es que no vengo a salvarlo a él, vengo a salvarlo a ustedes de él. Y dice, me está diciendo que si mando 100 personas, ¿no van a poder con él? Ah, bueno, si tiene 100 personas, prepare 100 bolsas de cadáveres también. Qué mejor frase para una película que esa, a mí me encanta. ¿Qué es? Tío, es que es una... como que la memoria de Rambo se mezcla mucho por todas las películas, pero por ejemplo, en toda la primera película de Rambo, solo mata a una persona. Uh-huh. O sea, solo mata a un policía y lo mata por error. Ese tío, sí. Es muy extraño porque todos recordamos a Rambo pues de la de Rambo 2, donde va y gana uh-huh. Vietnam. Uh-huh. Entonces, como que volver a ver la primera, dices... ¿qué es esto? O sea, esa sí parece más una película setentera todavía, sí. De un crudo y oscuro drama acerca de un soldado que no puede volver a casa. Y luego sale Rambo 2, que es con la que yo digo que junto con Comando da el pistolazo de salida uh-huh. a la era de hipermamados que invaden países solos. Y ya, esa es la que es Rambo Primera Sangre 2. De hecho, ese sí. Es el título oficial. Donde lo vuelven a mandar a Vietnam y decide que ahora va a ganar. Sí, aquí Alejandro es que sí, Guerra nos pone los títulos. First Blood 2, Rambo, Rambo 3, John Rambo y Rambo Last Blood. Sí. Sí, es como decía sí, también ahí el Gámez, pues es más un melodrama, la primera. Ya para la segunda es una película más de acción en forma y de hecho... creo que el propio Stallone lo mencionaba en alguna, creo que fue en una entrevista que salió en el Blu-ray de la primera de Rambo, que fue por aniversario, ahí mencionaba eso, ¿no? Que sí, era una crítica a cómo es que trataban a los veteranos de Vietnam, y eso era lo que se quiso retratar en esta primera versión. Ya la segunda es más acción, más cómo les habría gustado a los gringos quitarse ese trauma de también precisamente de Vietnam, y es por ello que es un tanto más fantasiosa, según palabras del propio Stallone. Y pues sí, o sea, si vamos también a eso, la primera tiene su lugar, ¿no? Porque es la que inicia la saga, la que inicia al personaje, pero ya la segunda, pues es la que queda más recordada por todos esos momentos tan icónicos de la propia película, ¿no? Hay más balazos, la cuestión de como que un poquito como de espía ahí del propio Stallone, o bueno, más bien de Rambo al estar en la selva. La ¿no? misión de Rambo en esa película es ir a tomar fotos. Fotos, nada más, ándale. Es cagadero. Es fotos, Rambo. Che madre, te dije que tomaras fotos. Oiga, y el Rambo, sí, pero no me dio cámara, me dio armas. ¿Qué fotos voy a tomar? Pero es interesante esta porque es... La primera de Rambo es acerca de cómo, o sea, como la cicatriz que dejó Vietnam uh-huh. en la cultura norteamericana uh-huh. representada por ese soldado. Y habla acerca de cómo el problema pues, de una guerra, cómo marca... La segunda básicamente dice, no, el problema de la guerra de Vietnam es que perdimos. y la solución es regresar y ponerles otra chinga. Eso es lo que se ocupa para curar esa cicatriz. Aquí lo que nos dice Alejandro Guerra, y nunca olvidar que de haber elegido poner la escena original de Rambo, cometiendo la automorición, no tendríamos cuatro películas más y a Rambo en Mortal Kombat. Ándale. Pues igual en, si llegaba en la 2 decía, no, es que fue un sueño, no, no se mató, sobrevivió. No fue un sueño, fue la alucinación que tiene la gente, sí, cuando está muriendo, ¿cómo se le llama eso? Fue en esta de Rambo 2, en Rambo 3, donde se supone que se hace la, se saca una bala con un cuchillo caliente y dijeron, no, se lo hizo de verdad. En la 3. Oye, ahí Luis puso un comentario interesante en Facebook. ¿Este? Pero le voy a pedir que lo explique un poquito más porque no sé exactamente a qué se refiere. Oigan, ¿en qué película es donde sale la clásica escena de la metralleta que pareciera que tiene munición infinita que después parodiaría a Charlie Sheen? En la 2. ¿En la 2? Uh-huh. Ah, o sea, sí, que la 2 entra full a hacer ya Rambo. Sí, no hubo un avance gradual. No, te digo, esta junto con Comando, que sale el mismo año, de hecho salen meses separadas, son para mí el pistolazo de salida de la era de los supermamados que invadían países solos. Oye, y qué bueno que mencionas eso, porque básicamente esta era, de eso se trata, de crearle la fantasía a los gringos boomers, porque aquí los boomers estaban todavía jovencitos, ya no eran unos hippies, pero ya estaban entrando a la vida adulta. Y como que sí les sirve para crear esta fantasía de, no, mira, sí pudimos haber ganado Vietnam y Corea y todo, porque somos los más chingones y el águila volando, ajá, atrás de ellos. Y sí, es cuando la guerra no es tan culera siempre y cuando seas gringo. Ajá. Es cuando se dan cuenta que Estados Unidos puede hacer lo que sea contra una catástrofe. Y entonces te das cuenta que el año pasado estaban tragando cloro para sobrevivir el coronavirus. Entonces, sí. Se nos cayó un ídolo. Ahorita se quieren inyectar veneno de serpiente para contrarrestar la vacuna y electrocutarse. Oye, el problema de esta película y que dices que tiene esa fantasía los gringos es que no les dicen la realidad. De que ellos no serían Rambo, serían los prisioneros de guerra. Tengo un tío militar que se burlaba mucho de una, no me acuerdo si es de esta o de Comando, de una escena donde, que de hecho la convierte en una trop, que activan la granada con los dientes, o sea, se lo quitan con los dientes. Dice mi tío que en ese entonces las granadas, para quitarle la cosa esa, te costaba uno y la mitad del otro, lo intentabas hacer con los dientes y te ibas a quedar sin dentadura, y le da mucha risa. Sí, y aparte, es en esta película donde explota un helicóptero con una flecha, ¿o es en la 3? ¿Es en esta? Sí. De hecho, en la 3 no, creo que no trae arco. Sí trae arco en la 3. Sí traía. Tan confuso. O sea, en la 2 sí traía y en la 3 estoy seguro que sí, pero no me acuerdo en cuál traía las flechas explosivas. No, en la 2 y en la 3. No sé. Nada más que en la 2 sí La 3 filmaron con en el desierto. Es la única diferencia entre las dos películas. Y los rusos que son villanos en la... Ah, no, entonces es la 2 porque la escena del helicóptero es en una selva, ¿no? Sobre un río. Uh-huh. Es que estoy seguro que en la 3 hay una escena también donde se sube a un cerrito y también le explota un helicóptero. Pues no es una franquicia conocida por su creatividad tampoco. Bueno, sí. Pero ahora lo tenemos viajando a México a matar carteles. ¿Qué más le pides a la vida? No, fueron a su casa, ¿no? Sí, fueron a su casa. Uh-huh. Dice no, pero Luis, después él viaja a México, ¿no? No, es la casa del papá. Yo me quedé en la 4. O sea, nada más va a México para que ahí sí se lo madreen. Y ya después mata a un hermano de uno de los narcos y ya como saben dónde vive, por eso ya como que esa fue la invitación para que lleguen a su casa. Pero obviamente pues él ya estaba totalmente armado con sus cuevitas subterráneas y todo eso. Les aplico un Mi Pobre Angelito. Ándale. Sí. Dice Luis Juárez que después de la guerra los supuestos desaparecieron de acción en verdad seguían siendo prisioneros en Vietnam, pero que el gobierno no hacía nada. Ahí sí te voy a dejar mal, Luis, porque no me puedo acordar de esto, y eso que hace poco leí un libro sobre la guerra de Vietnam y no me acuerdo que lo tocara ni siquiera para desmentirlo, pero igual y no, se me pasó de largo, la verdad. Ahí sí, te voy a dejar mal. Sé que en la 13 es amigo de los talibanes y ya hablamos los ayuda a repeler la invasión rusa a los talibanes. Y hasta les da las gracias en un mensajito al final de la película. Qué irónico que es la parte más realista de la saga de Rambo. Porque eso sí pasó en la vida real. No, como saga es súper extraña de ver actualmente, o sea, como desde un punto de vista político, o sea, dices, ah, cabrón, ¿qué pedo con esta saga? Uh-huh. Con toda la saga. De hecho, yo me acuerdo, yo las vi todas, excepto las últimas. Yo me acuerdo más de la parodia, y ahorita como están describiendo la saga, me está sonando idéntica a la parodia de Charlie Sheen. ¿Dónde está el piloto? ¿Dónde está el piloto? ¿Dónde está el piloto? Las parodias. La escena de la gallina. Tomaban una película base y pues prácticamente agarró todo de Rambo 2. Sí, pero no le veo tanta exageración a eso voy. No, es que estas películas, o sea, este esquema del ultramamado aceitado que invadió un país estaba tan excesivo, tan en esteroides, que prácticamente eran parodias por sí solas. Uh-huh. O sea, casi todas las parodias que ves de estas películas, lo único que hacen es replicar una escena. Que una de las parodias que sale en esa de ¿dónde es el piloto? Es cuando está disparando así, ta, ta, ta, y que le está contando los muertos. Esa es la película más sangrienta de la historia. O sea, no necesitan hacerle como mucho. O sea, de hecho, las parodias que creo que menos funcionan ahí son cuando le meten como elementos más absurdos, como la gallina o así. Porque ya son tan ridículas las películas que no necesitas eso. Yo creo que ahorita podría sacar Comando y decir que es una parodia y la gente lo creería. Justamente estaba pensando que deberían comprar alguna de esas películas menos famosas y hacer el tratamiento de Kung Pao. Ándale. Nomás agregarle unos diálogos. Nomás agregarle así. Diálogos así. También pero es que los diálogos ya están súper absurdos. Pero es que bueno, no eran aparte... diálogos, ¿no? Pues tampoco tenían mucho rango actoral, salvo Stallone. Sí, no, porque digo, Stallone es. Porque él sí era como un actor. Él sí es un actor. Como era como fan del ejercicio, de manera natural cayó en el puesto de hombre de acción. Pero en sí él no es de los héroes de acción así que son los. Que parece que los hicieron y que era su única gracia tirar patadas bueno. Y soltar balazos. No, porque pues ya venía de Rocky. O sea, Stallone era escritor, escribió Rocky, la actuó, esa fue su única demanda, y luego recuperó a su perrito. Creo que casi todas las de Rocky la escribió, la 2 también la escribió. Escribió la segunda parte de Fiebre de Sábado por la Noche. Stay in the Light. Ajá, la 2 la escribió él. Ay, dicen que es muy mala. Pero es de las únicas que dicen que escribe él, pero no actúa él. Sí, pues yo creo que no quería bailar, a lo mejor no se le da. Pero sí sale un hombre mamado en ropa interior, todo aceitado, que es John Travolta. Bueno, ¿qué más podemos hablar de Silvestre Stallone? ¿Recuerdan? ¿Quieren hablar toda la carrera de Silvestre Stallone o nos vamos asaltando dependiendo de las etapas? Porque pues también podemos hablar de Cobra. Bueno, Cobra entra en esta etapa, que es básicamente... Ajá. El Vengador Anónimo en esteroides, como en esteroides. Y hay una escena que me encanta de lo mala que es, pero me encanta, que es donde al principio, donde mata a un ladrón que iba a robar una tienda, y llega el periodista y le pregunta: Señor, ¿qué opina de que la gente dice que sus métodos son demasiado agresivos? Y el Cobra, sin decirle nada, lo agarra y lo lleva a ver al cadáver de una de las víctimas. Díselo a su familia. Y así está. Amo esa escena. La amo. Ay, es tan estúpida que se vuelve una obra de arte. Y la frase final de: tú eres la enfermedad y yo la cura. Yo soy. Famosa por los videos de. Todavía seguía con esta premisa de que los criminales no, o sea, son súper degenerados porque está peleando como contra un culto de criminales, ¿no? Uh-huh. Que traen todos hachas o algo así, no me acuerdo bien, pero que son así súper mega malvados, o sea, no roban, no, solo matan y se regodean. Así, Alejandro Guerra dice que hay que darle el Oscar a la mejor frase ever a esa: tú eres la enfermedad y yo la cura. Y yo la cura. Que ahorita es famosa por los videos de Te lo resumo así nomás. Y aparte el doblaje, o sea, el doblaje latino, esa, no sé quién hace esa voz, pero le queda genial, la verdad. Bueno, otra película. Todavía... Sí. Mario quería hablar de Tango y Cash, que es más o menos de esa época. Pero ya es de los finales. Ya es como con la conexión de los 2000, ya cuando no es tanto así el héroe pero de guerra, sino vamos a hablar de los detectives que luchan contra las bandas criminales de alguna ciudad. Y era también como que pues ya, el salto a la siguiente generación, así de, sí, vas a tener los mismos héroes de acción, pero ya los vas a ver sin tanta ropa, pero van a tener la acción que querías. Mira aquí, ves de Montorque, dice, la voz de Cobra es Blas García, Tai Lung, entre otros. Siempre ha sido él. es de los que les han respetado al actor que doblan generalmente. Él, uh-huh, el de Bruce Willis. Bruce está Willis porque... es Mario Castañeda, ¿no? Uh-huh. No sé, pero siempre ha sido sí, él. Ya, sí, Bruce sí, Willis sí. es Mario Castañeda. Uh-huh. Pero ya fue de las de pues de mediados de los noventas, porque en lo que fue toda la, bueno, Duro de Matar 1 y 2 era, fue otra voz. ¿No es el mismo? No, Mario Castañeda no dobló a Bruce Willis en la 1 y en la 2, no. Castañeda imitó muy bien la original entonces, porque no se nota tanto el cambio. No la redoblaron, porque no sé por qué tengo en la mente. No, yo tiene muchos años que la vi, y me acuerdo que la voz es muy similar. Uh-huh. Pues igual, a menos que el redoblaje lo hayan hecho del 2000 para acá. No recuerdo. Pero te digo, esa era como la película, ¿no? Ya cuando empezaban estas etapas de que ya no van a ser héroes de guerra, van a ser ya más policíacos, que claro, les pasó a todos, ¿no? Que pasaban a ser sí, detectives bueno, y de pronto ya hacían acción con comedia, pero ya entonces, más adelantito. Si eso sí, entonces vamos a seguir con Hombres Aceitados y vamos a hablar del buen Arnie con Comando. Que es con Rambo 2 en Cuba. ¿De qué trata? Ese creo que yo no lo he visto. Y si la he visto, no me acuerdo. Arnold Schwarzenegger es el superfuerzas especiales más chingón del universo y secuestran a su hija unos cubanos. Bueno, unas personas de una isla del Caribe comunista. No, Cuba. O sea, sí. Oh, sí, ¿quién sabe qué isla sea? Sí, no, o sea, podría ser cualquier lugar. Y pues baila, invade solo y les pone una chinga. O sea, los monos estos eran mercenarios y querían que él se uniera. Y todo su anterior grupo. Y como los otros no se unían, los mataban. Y le ponen, ándale, de compas. Y, dijo, nah. Y le secuestran a la hija, a Lisa Milano, así como dice Voldemort. Era a Lisa Milano. Así, ¿cómo o se sea llamaba? Que básicamente John los Matrix, guionistas decían, ¿no? ¿Quién nos cae John gordo Matrix ahora? Ah, los cubanos, que ahora son los enemigos. Sí, no, eran pues todos los enemigos de Estados Unidos, todos los como países antipolítica norteamericana. Eran, o sea, estaban como arreglando todos los problemas gringos en sus fantasías. Ah, mira, y aquí el punto es que tiene un tiempo límite porque lo mandan en avión hacia otro lado porque dice, no, pues está bien. En el avión noquea a su chaperón, se baja del avión que está volando, sobrevive a la caída y va a buscar a su hija y sabe que tiene como que 10 horas, ¿no? Para ir a rescatarla o algo así. Dice les sobra, les pone una chinga a los cubanos. De hecho, ahí vienen varias frases también bastante famosas, las de, ¿recuerdas que te dije que te dejaría vivir? Mentí. Y lo que lo avienta de como un precipicio al güey. Y la de, esa es en Depredador, la de Stick Around, que le lo clava, ¿no? Esa creo que es el de Depredador, uh-huh, que acuchilla a un vato y le dice, Stick Around. En Comando es donde grita la de, Get out of the chopa. No, ese es el Depredador. Depredador. ¿Es Depredador? Sí. Get to the chopper. Ah, creí que era en una de guerra. ¿Qué? ¿Esta? Pues de guerra. Etapa pues de los mamados super aceitados y todo. Es muy icónica, pero duró increíblemente poco. Porque básicamente yo diría que inició con Comando y Rambo. Y andaba terminando con Duro de Matar. O sea, tuvo su versión con Depredador. Que es, ¿qué tal si los héroes de acción se encontraran con algo más malo que ellos? Uh-huh. Y luego tuvo su respuesta en Duro de Matar, que es, ¿no sería más emocionante si al héroe le doliera lo que le pasara? Uh-huh. Sí, porque a estos les hacían algo y pues hasta ellos mismos se suturaban con fuego y así. Y en Duro de Matar al pobre Bruce Willis le hacen de todo. Sí, Duro de Matar es el que regresa a los héroes de acción al Everyday Man. Es por eso es que pega tanto Bruce Willis, porque pues, él no estaba super mamado. Ser un güey que te podías encontrar en la calle. Pero era el mejor policía detective de su barrio. Sí, pero su esposa le ponía los cuernos y toda la cosa. No era un mega man, pues. Es como dicen en Los Simpsons. ¿Por qué le dicen héroe el que no pudo correr a tiempo? Y aparte, Bruce Willis, por ejemplo, creo que mata a 6 o 7 personas en todo Duro de Matar. O sea, ese es el contra lo que se enfrenta. Aquí en Comando no sé cuál es el conteo, pero debe andar el. Aquí nos lo acaban de poner. Mira, Comando tiene 5 muertes para hasta el tercer cuarto. Y al final mata a más de 80 personas en menos de 15 minutos. Para salvar a su hija de güeyes que querían hacer golpe de estado en Valverde. 85 personas. Si ves la película, si ves el resumen, te lo resumo, te pone el contador exacto. Y sí, es algo así, él tiene un contador de los héroes de acción y sí, el Comando está entre los más altos. Yo aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Pues lo mismo. Pues sí. Digo, no, hubiésemos muerto en la primera escena, ¿no? Sí. O sea, con nuestras aptitudes y actitudes, sí. ¿Te acuerdas lo que te dije que le pasó a los amigos de Arnold? Nosotros seríamos los amigos de Arnold. Que por cierto, en la covacha nosotros tenemos nuestro propio héroe de acción. Ahí un vigilante oscuro que trabaja en el Parque Lira. El vengador anónimo del Parque Lira. El mito urbano, la leyenda. Chan. Debe ser muy underground. Pues no me suena. Ya anda underground, pero sí estuvo muy activo hace tiempo. De hecho, su blog todavía está operando, ¿eh? Lo visité hace poco. Pero bueno, seguimos hablando de Arnold. Aparte de Comando, sí. Depredador. Oye, pero ¿alguien vio la película con la que Arnold se mete a la industria? ¿La de Hércules? Hércules en Nueva York. ¿Hércules en Nueva York? No. No, sí, no lo recuerdo. Pedazos, pero nunca la he visto. Se pierden de una belleza. Sí, a ver, la Carlos, neta, sí, como dice el enano. Pero fíjate que ocurrió algo muy curioso, porque pues esa película, como es de las primeras del actor, pues obviamente nadie la conocía. Después de que tuvo éxito ya con Depredador o con Comando, es que sale a la luz, o al menos es lo que yo recuerdo de cuando la vi, porque ya él ya era exitoso cuando en una de esas tantas idas al videoclub, pues estaba, ¡ay, tenemos una nueva de Arnold Schwarzenegger! Hércules, ¿no? En Nueva York, y la rentó mi mamá, mi papá, y ya la fuimos a ver a la casa, pero pues yo notaba, pero ¿por qué se ve más? O sea, se veía diferente el actor, ¿no? No se veía tan bien marcado, o sea, sí estaba musculoso, pero no se veía tan marcado como en estas producciones de Comando o de Depredador, pero sí está, pues yo la veía, pues es como una comedia, porque el personaje llega a la Tierra, llega a la ciudad más grande de Estados Unidos, Nueva York, pero pues es como si fuera una película tipo, pues no sé, hasta cierto punto como si fuera el chico nuevo en la ciudad, en la que no sabe nada, es muy inocente, creo que lo asaltan o lo quieren asaltar, y él pues nada más con la presencia y sus músculos espanta a los ladrones, cosas así, ¿no? No sé, y tengo muy vagos recuerdos, pero sí la vi, pero es lo que recuerdo más que nada, que era como una comedia, más que una película de acción. Y es que son como 10 años de esa película a Conan el Bárbaro, que es con la... Ándale, que... también. Son un buen de años, o sea, sí duró mucho sin actuar. Y un detalle que mencionas del cuerpo, es que Arnold Schwarzenegger estaba más mamado en Hércules en Nueva York, más como grande. Tuvo que como que ponerse menos mamado porque en la de Conan, no se podía mover. No podía sostener la espada. Yo no podía hacer las coreografías y todo de lo mamado que estaba, entonces tuvo que como que desinflarse para ser actor, porque como era de concurso de mamados, pues ellos no tienen que moverse precisamente. Uh-huh. Oye, dice Alejandro Guerra, ¿se saben esa teoría oscura de que la altura de Arnold es desconocida por muchos y siempre varía cuando le preguntan a Arnold o sus cercanos? Porque es de los que usa, zancos como Robert Downey Jr. o qué? ¿O Tom Cruise? No sabía eso, no, de verdad. Sabía. Pues es que sí, está raro que tu altura sea como un secreto, porque pues la gente te ve. O sea, existes en un mundo con respecto a otras cosas. Tu altura es... Sí, y aparte Arnold sí es de los altos, ¿no? No es como Stallone, que es de los chaparritos. Sí, no, Arnold sí está alto. Comparado con el enano, todos están altos, pero Arnold está mucho más. Arnold son como 3 enanos de altura. Mide 2'10", ¿no? Creo. ¿Algo así? No tanto, pero sí es alto. Sí, o sea, 2'10", bueno, altos, en esa altura estaría el Dolph Lundgren, creo que está más alto que Arnold. Sí. Y ese no creo que llegue a los 2 metros, tampoco. Porque al Stallone le lleva como 30 centímetros, ¿no? Claro. Ajá, sí, se ve muy marcada la gente. Pero Stallone sí es bajito para el estándar de Hollywood, o sea, él no es alto para el estándar hollywoodense. Puede que sea eso, puede que Arnold tenga más bien una estatura, pues, más o menos normalona para los gringos. Ahí está, pues, aproximadamente 85. Para los gringos eso es la media. Dos Lundgren mide 1.96. Ahí está, sí es alto. Está gigantesco. Lo que pasa es que Arnold tenemos la imagen de este hombretón gigantesco, porque siempre ha estado mamado. Ajá. Y pues sí, te digan, no, 1.80. De hecho, la mayoría de mis tíos mide 1.85, entonces... No. Así que digas, uy, qué alto, pues no está. Sí, y aparte lo recordamos con Danny DeVito en la película de Gemelos y dice, no, pues sí, es un pues está muy alto. Con Gemelos, con El Juguete Prometido, El Regalo Prometido. Arnold ha tenido una carrera bien interesante. Muy variada. Porque, bueno, buen actor no es, eso sí. No. O sea, creo que nadie va a decir que es buen actor. Pero es como, bueno, por lo que he visto, es mucho. Tiene mucha variedad. No sé, pero. Yo creo que depende de qué tan mal ande económicamente. Es muy trabajador. Pero aparte, es como muy arriesgado en los proyectos que escoge. O sea, sí. Se presta a cosas distintas. Sí, y eso le ha ayudado a salir en muchas muy, muy buenas películas. O sea, realmente busca directores que como que le llaman la atención. Y o sea, así fue como, él vio Robocop y él contactó al director para hacer el Vengador del Futuro. Uh-huh. O sea, porque él quería salir en su siguiente película y así fue como salió en el futuro. Con escenas grabadas en el metro chabacano. Ah, sí. Y además, le ha de ayudar mucho que él pues no empezó como actor, entonces ha de estar más acostumbrado a que lo dirijan con más fuerza. O sea, ha de estar acostumbrado a que le digan, güey, lo estás diciendo mal, vuélvelo a hacer, aquí la estás cagando, que otros, que por ejemplo Stallone, que siempre, que él sí se ha sentido un actorazo. Sí, pues que como dijo Isaac, o sea, Arnold está más acostumbrado a trabajar por lo que quiere desde ser fisicoculturista, pues eso tienes que ponerle, ¿verdad? Uh-huh. Y no es buscar a alguien que te ayude, ¿no? Ahí tienes que andar todos los días poniéndole y poniendo. Inyectándote. Levantando fierros y así. Sí, esos músculos no te los pone un batillo. No, pero sí es como famosillo por su ética como de trabajo, o sea, como que sí es muy sí. Para las filmaciones y todo. Uh-huh. Y por eso mucha gente de la industria, pues James Cameron, sea lo que sea, solo ha dirigido 6 películas y en 3 sale Arnold Schwarzenegger. Sí, aquí ve de Montor, dice, de la terna de héroes de acción, el mejor actor es Bruce Willis. Stallone además escribe y dirige y Arnold tiene un colmillo empresarial bestial. Sí, no eso por, sí, Arnold no es muy buen empresario. Sí, que por ejemplo, creo que, o sea, Bruce Willis es el mejor actor, pero creo que Arnold tiene más películas buenas que, sí, o sea, simplemente es tiene como que... mejor pero, ojo. Tiene que ver con lo que dices, ¿no? Que lo dirigen. O sea, sí. Arnold se presta a eso, a que lo dirijan, a que Bruce le digan. Willis, no. Aquí tienes que que estar triste, aquí tienes que correr acá. O sea, se presta más. Yo digo que es más abierto a que lo corrijan, a que le digan, ¿sabes qué? Aquí lo estás haciendo muy mal, vuélvelo a hacer. Algo que Bruce Willis es infame por no ser capaz de aguantar. Porque casi se madrea a al director, ¿cómo se llama? Kevin Smith. Casi se lo madrean en la filmación. Oye, aquí dice Alejandro Guerra, se prestó para estar embarazado, pero no quiso hacer alto. Ah, sí, cierto, Junior. Esa la entregó como broma a Stallone y fue una de sus peores. Justamente porque él sí vio, tuvo buen ojo para ver que era una película malona, por más que le metieran ganas. Es que lo que sea tiene un colmillo empresarial. Schwarzenegger, sí, bárbaro. Tiene muy buen ojo, o sea, el hecho de que si buscas una lista de mejores películas de ciencia ficción, en 2 sale Arnold Schwarzenegger. 3, dependiendo de si cuentas. Terminator y Vengador del Futuro, ¿no? Terminator 1 y 2 y Vengador del Futuro. Y no solo eso, su carrera es el estándar en el que se mide el resto de actores de acción, que están encasillados como estrellas de acción. Porque lo que él hizo de, bueno, ya me cansé de estar sin camisa, ahora vamos a hacer comedia, es lo que en su momento hacen todos. Y siguen haciendo, porque La Roca y Statham hace poco lo hicieron. Dave Bautista lo está haciendo ahorita, ¿no? Sí, con Marvel. Sí, ahorita. No, aparte de con Marvel, ya hizo su película de niñero. Sí, la de que a huevo tienes que hacer si eres héroe de acción, la de niñero. De trabajar con niños. La de Schwarzenegger, la que vale mucho la pena y realmente no esperaba mucho, era la de Mentiras Verdaderas. Mentiras Verdaderas es muy buena. Sí, es muy buena Mentiras Verdaderas. O sea, es de esas películas que no esperas nada y de pronto vas viendo y todo crece tan rápido que dices, ¡wey! Es lo que dice Isaac, tiene muy buen ojo para sus proyectos, muy muy buen ojo. Sí, y luego también con Jamie Lee Curtis, que también se la parte en ese papel, o sea, hace un buen equipo. Que está muy bueno, sí, la neta. Que curiosamente, de esa película hay videojuego, de Mentiras Verdaderas, ¿sí? Salió videojuego para la NES. Ahora sí, creo sí, que sí. Y era tipo Double Dragon, así beat 'em up, y estaba bastante chido el videojuego. está muy, muy chido. Era el tiempo donde tenían ya un juego hecho y lo compraban el IP, sí, y se lo pegaban, sí, encima, ¿no? Le pegaban. Sí, ajá, porque muchos juegos de ese tipo, o sea, como que no tenían nada que ver con la película más que el puro nombre. Oye, pero qué, creo que el único, perdón, el único proyecto que tuvo chido Arnold, y no le fue tan bien en taquilla por mala planeación, fue El Último Gran Héroe. El Último Gran Héroe también es una peliculaza, pero tuvo la mala fortuna de salir casi al mismo tiempo que Jurassic Park. Entonces no le fue tan bien en taquilla al Último Gran Héroe. Donde le entregan a Chavito el boleto mágico y que... él sale de la película. Arnold sale de la película. Ajá, sale de la película. Así que el Chavito es... No, el Chavito es muy fan de Arnold. Y le da un boleto dorado, que inclusive hasta las películas se las sabe de memoria, porque dice, ay, todas son clichés, que inclusive tiene el chiste de que... Tiene el chiste este de que ven a Stallone en un stand y que está protagonizando Depredador. Que entra en un videocentro y ven el stand y... es Depredador. El chiste es Depredador. Depredador. Es Silvestre Stallone en la moto. Ajá. De esa película el chiste que más me da risa es cuando está en el mundo real y le dispara un carro y se sorprende porque no explota. Le explota. Chingo. Que le dispara y lo ve el arma así como que qué pedo, ¿por qué no explota? Es que yo me acuerdo que el niño entra primero, luego se sale, ¿no? Con Arnold. Sí, se trae a Arnold al mundo real. Y en el mundo real, por ejemplo, cuando le pegan sí le duele y es como que cabrón. Uh-huh. Ajá. Pero por ejemplo, Arnold hizo dos películas con subversiones a los héroes de acción, que es algo curioso. Se hizo Depredador, que es básicamente qué pasaría si Rambo se enfrentara contra un alien. ¿Qué tal si Viernes 13 fuera una película donde, si Viernes 13 lo protagonizaran güeyes mamados? Y después hizo El Último Héroe de Acción, que también es donde se muestra que Arnold sabía como que escoger a los directores, porque esas dos las dirige John McTiernan, que es el director de Duro de Matar y de Caza por el Octubre Rojo. O sea, sabía juntarse con... ¿Depredador está pegadita con esa? No. Sí hay espacio de entre esas. Okay. No, John McTiernan hizo Depredador, luego hizo Duro de Matar y luego el último de acción es de las últimas. Sí. Ah, sí. Aquí dice Alejandro Guerra: El Último Gran Héroe es de esas joyas perdidas, quizá el momento más grande de Arnold donde pudo burlarse de sí mismo. Stallone era Terminator en la película. ¿Eh? Sí, dice, El Último Gran Héroe es un doble y se cae, y nadie lo puede negar. está muy divertido, o sea, tomaba todos los clichés de las películas de acción, y ese era el chiste de la película, pero creo que lo único pesado era el niño protagonista, porque todo lo demás como que sí encajaba. Bueno, tienes que tomar en cuenta que el Chavito era el que sabía todo, ¿no? Que inclusive el chiste de ¡ay, me jubilaba mañana! Del policía al inicio de la película. Sí, pero en esa época había chavitos que caían bien y ese como que sí estaba medio pesadón. Es el típico fanboy, hombre. Por eso te cae mal, güey. Ajá, es que te sientes identificado. Exacto. Hablando de fanboyismo, nos saltamos casi por completo Conan y Terminator. ¿Qué pasó? Nos salió el snob. A ver, habla de Conan y Terminator, enano. No, yo no soy muy fan de Conan y Terminator, por eso me... Bueno, de Conan de la serie. De la serie sí soy fan. De la caricatura. ¿De cuál? ¿De Terminator? De la caricatura Conan, que salía así en la tele. En la tele, donde peleaba siempre con villanos temáticos de serpiente, ¿no? Ajá. Pues, bueno, la primera Terminator es una obra maestra, en mi opinión. No sé qué es más. Es de terror, además. Que es de prácticamente, terror. Prácticamente. Uh-huh. Si no, es un pinche peliculón. Bueno, ¿no? O sea, me gusta un poco más la 2, también en parte por fanboyismo. O sea, de niño era mi película favorita, de esas que ves tanto que tu papá la odia ya. Pero la 1 es buenísima. No, a mí me gusta más la 2. Tiene más momentos que recuerde la 2. Fíjate que a mí la primera me asustaba mucho, porque me la vi de niño. O sea, la escena del Arnold así de así grandote, cuando se saca el ojo, o está reparando el ojo ahí en el baño. Eso a mí me asustaba cómo buscaba a la Sarah Connor también, así me daba cosas y, ay, canijo, imagínate un mono de 2 metros, parecía 2 metros, yo era un niño, que te ande persiguiendo y que no lo puedes parar, así, y daba cosas. Es el chiste, que es un enemigo que imparable y que no, con el que no puede racionar, negociar, ajá, no puede razonar, no puede negociar, intimidar, nada, ajá, y que no se cansa, no duerme, no se detiene. Uh-huh. No, y la película también, por ejemplo, creo que es algo que no harían en estos tiempos. Tarda media hora, o sea, como que en empezar la acción, sí. O sea, el tiroteo en la disco, cuando por fin encuentra a Sarah Connor, ocurre como en el minuto 35. No creo que ahorita una película haría eso. O sea, te revelaría todo así de madrazo y algo así, pero no, no. No lo sé, los live action de Disney sí tienen a alargar las cosas más de lo necesario. No, como la de Terminator Genesis, donde al minuto 5 ya el Kyle Reese ya se está enfrentando a 3 Terminator prácticamente. Mm-hmm. Ese ya no. ¿Cuál es la 5? La de... Génesis, la 5. La Génesis, la de... ¿Es la de Emilia Clarke? La de Emilia Clarke, sí. Que esa primera media hora es lo mejor que tiene la película y ya lo demás no. Oye, y hablando de los alumnos de Game of Thrones, ¿qué tal el reboot de Conan con Jason Momoa? Yo no la vi. Yo la empecé a ver y no la aguanté, con todo y que está Ron Perlman y que soy muy fan de Jason Momoa. Sí, está mal. Y digo, imagínate, para verte peor actuando que Schwarzenegger en Conan, está canijo. Mira, porque creo que ni hablaba bien inglés Schwarzenegger en la primera de Conan. Todavía no, todavía era donde le tenían que dictar. Ya hablaba inglés, pero todavía le tenían que dictar las líneas y todo, fonéticamente y la fregada. Pero como era una película de bárbaros, pues no había. Pues le quedaba el personaje. Sí, lo justifican con que pasó toda la infancia empujando una rueda. Y yo cuando vi esa parte dije, no mames, así se pone uno mamey. Pues sí, o sea, uno está chiquito y dice, ah, no manches. Y es por eso, señores. Ya. Que hay caminos pavimentados hacia Oaxaca, es gracias a Carla. Y en algún momento dicen que movía la chingada rueda. Según yo, nunca dicen que porque está en medio de la nada y nomás lo tienen moviendo la rueda y poniéndose mamado. Ajá, pero nunca es un dicen plato que... de pastelitos. De pastelitos. ¿Alguna vez has preguntado qué lo movía? Porque si yo la volví a ver ya grande, así como, o sea, bueno, ya de, tirándola a los 20 años, y sí dije, bueno, esa pinche rueda que mueve. O sea, como pues para dejar castigo, alguien veintitantos años ahí moviendo, no, porque aparte después lo hacen como gladiador, ¿no? O sea, ajá, lo quitan de la rueda y lo hacen gladiador. Pero es muy curioso también porque está, mientras van dando, bueno, mientras platican que o cuentan que está empujando la rueda, como que se ve que era una especie de prueba precisamente para llevárselos a la arena, pues, porque al final, como es el único que queda, llega un güey, ah, sí, ahora ya me lo llevo, así como que, y ya de ella se lo lleva y lo preparan, pero lo curioso es que, a pesar de ser un esclavo, lo preparan para la batalla y lo preparan también en conocimientos, porque es muy estudioso, supuestamente, en la película. Conoce de muchas culturas, conoce muchas cosas, pues, y eso a mí se me hizo muy curioso porque, pues, originalmente, pues, es nada más es un bárbaro, pero aquí hasta lo educan prácticamente. Así es. Luis Juárez, la película que menciona de los bárbaros, ¿la vieron ustedes? Cagadísima esa pinche película. ¿Cuál? También. La de los bárbaros. Los bárbaros. Es Conan el bárbaro, pero si fueran dos. Los gemelos bárbaros. Sí, sí, está súper. O sea, claramente salió como un intento de como explotar. No, no es parodia, no bien como un descarado intento de explotar el éxito de Conan. Si te gustó Conan, eso te va a encantar porque hay dos bárbaros. Conan 2. Ahora un gemelo, ahora con gemelos. ¿En la de Sonia la Roja era Conan o era otro personaje? No me acuerdo. Sale otro actor, te refieres, ¿no? No, interpretando a Schwarzenegger en Sonia la Roja. Ah, no, tiene que ser Conan. Sonia la Roja es de Conan. Pero sí no me acuerdo si era Conan. Sí. Yo no me acuerdo que salga él. Carlos, ¿En cuál? Sonia la Roja. Sale Arnold Schwarzenegger, sí, ¿no? Sí, sale. De hecho, la Red Sonja, supuestamente, y originalmente el guión era para hacer otra película de Conan, pero como no tenían los derechos o algo así, querían entonces que Conan fuera como un cameo para otro, como pues este personaje también es creación de Robert G. Howard, querían que también tuvieran a Conan ahí presente, pero pensaban que le iba a restar presencia a la personaje, a la protagonista, que por eso mejor decidieron cambiar el nombre de Conan por ¿cómo se llama ahí? Tiene otro nombre. Obviamente lo tuvieron que cambiar para evitar confundir a la gente que era una película de Conan, pero pues Conan no era el protagonista, entonces por eso le cambiaron el nombre. Y aparte pues tiene la vestimenta, nada más le agregaron como la coronita, porque supuestamente iban a tener también el mismo vestuario de la producción de Conan, pero pues al final como hicieron todos esos cambios, nada más Le cambiaron el nombre, y porque pues prácticamente si tú ves es Conan, pues, ¿no? Y además, ¿qué otra diferencia había? Que como no querían que se vinculara con las producciones de Conan, lo único que tuvo de, pues, como de participación con la producción anterior fue el productor, precisamente, uno de ay, totalmente me olvidé el nombre del productor, que es muy famoso, ¿no? Y, pero sí, o sea, sí sale, tiene cameos, pero no es el protagonista. Pero es curioso porque aquí a México sí llegó con mucha promoción o publicidad de que él era el protagonista. Yo recuerdo los pósters de pues precisamente del personaje de Conan con la pose de la espada, ¿no? Así apuntando, y muchos pensaban que era una película de Conan, pero no, aquí la llamaron así como es en Estados Unidos, la Red Sonja, ¿no? O Sonia la Roja le pusieron también aquí. Muy bien. Brincamos ya al siguiente héroe de acción, porque bueno, no se nos acaba el tiempo. Antes de eso, así rapidito a los contemporáneos de esos, ¿no? A Lurgen, por ejemplo, hablando de bárbaros que... Ese viene después de esto. ¿Viene después? Sí. En la escaleta, no en En la escaleta. Caso. No, pero pensé que habíamos dicho que íbamos a ir por épocas, pero bueno. Es que aquí ya es esto ya es después del final de esos héroes mamados y engrasados. Bueno, ¿quieres ir con Jeff Lurgen? Pues sí, rápido, Lurgen. Pues ¿qué temas vamos a decir de Lurgen? Aparte de poner la pregunta de cuál fue su su papel más icónico, Iván Drago en Rocky, He-Man o Frank Castle en Punisher. Ah, es cierto, es Punisher. Es Punisher. Pero la gente lo recuerda más por Drago. Pues Drago, sí, obviamente. Rob Lundry sí era como el mamado marca genérica. O sea, si ocupabas un mamado. Sí, y aparte se veía bien villano. Sí, era el villano. Era el como villano aparte se veía época. Muy ruso y comunista. Ajá. Pues a los gringos les encantaba. Sí. Y que de hecho es el más estudiado de ese grupo, porque él sí es, sí tiene licenciatura. Tiene doctorado en física, ¿no? Química. Algo así, química. Sí. Híjole, no, pues sí. Digo que pues no le voy a usar más que para ahí meterle mano a las drogas que se meten, pero... De hecho, en la película de Los Indestructibles, la 2, se burlan de eso. Sí. Ajá. Hacen una pequeña broma de que están sacando una cueva y el mono empieza... No, mira, la piedra es de esto y que hay que hacer una explosión aquí. Y el Jason Statham me dice, ¿qué trae este loco? El Stallone, no, es que él tiene doctorado. Tiene doctorado, no sé qué. Ah, sí. Y así cuando hace la explosión que no pasa nada, luego explota y se cae la pared y ¡ah, mira! Pero era el Schwarzenegger con la cosa esta por el otro lado. Uh-huh. Otro que también tiene estudios es el que hizo de Robocop. Él tiene estudios en arte medieval o algo así. Hasta hizo un programita por ahí en History Channel o Nat Geo, uno de los dos. Sí, el original. Para que vean niños que se puede estar mamado y estudiar. No están peleadas las dos cosas. Y Rob Lundry ha tenido una carrera tan curiosa, o sea, muy segundona. Pero, por ejemplo, en los 90 tuvo una película dirigida por John Woo. Sí, que se llama Black Jack, donde interpreta a un guardaespaldas que le tiene fobia al color blanco. Está bien extraño porque pues está haciendo él todas las coreografías de John Woo de dos pistolas y saltar de lado y todo y no batalla un buen porque pues está gigante el vato, entonces no, y está como que los músculos y tronco. De son unos troncos. Y hace poco hizo otras películas de Soldado Universal. Ah, que ese es su otro papel relativamente importante. Digo, yo le tengo mucho cariño a He-Man porque es malísima. Pero pues él es Iván Drago y el Soldado Universal. Esto nos da pie también a hablar de otro actor de acción que el Gambes no quería incluir porque es más de arte marcial, que es Don Split, que es Jean-Claude Van Damme. No, Jean-Claude Van Damme. Incluir. A él es el único que sí incluí de arte marcial. Qué bueno. Bueno, pero respondía, hay que responder, somos 5. Tenemos que responder porque en Twitter hicimos una encuesta para ver si era héroe o amenaza y quedó empatada. Vamos a desempatar aquí. ¿Cuál es el criterio? Héroe o amenaza. Más. O sea, si es más conocido como héroe o como villano. Ah, ok. No, pues como villano. Un dinero. Pues villano. Villano, es Drago. Villano, sin bronca. Sí, por Drago. A mí personalmente me gusta más como héroe. Creo que tiene ahí un carisma medio oculto que no le supieron explotar en su heyday. hecho, les recomiendo ver las últimas dos de Soldado Universal. Creo que la penúltima. Es que no sé, por cómo esa franquicia la han reiniciado más veces que la cronología de DC. Sí. Está raro seguirla. Pero una sí, está en Amazon Prime. Porque Van Damme hizo también una serie de Soldado Universal, ¿no? Que no sé si estaban dentro de la misma televisión. Propia. ¿Serie? No, hay películas. Una serie. Varias películas. Ah, no, pues está hablando de las películas, sí. No, es que sí, pero hay una serie, pero no es de no sale Van Damme. Ah, ok. No, pero Van Damme hizo una serie de películas, sí. Pero no me acuerdo que si es dentro de la misma franquicia o nada más no, descaradamente es que Van Damme de ella. Van Damme es que la primera de la es que, bueno, yo al menos he tratado de seguirlas, también como mencionan, pero es que de la primera a la segunda, de hecho, la película se iba a quedar solamente en la primera, uh-huh. Pero ya ven que muchos productores y de cine B quieren aprovechar películas exitosas y las traen a su forma de filmar este tipo de películas, que sí hay una Soldado Universal 2, pero es como que la versión pirata, es como si fuera como el caso de los verdaderos cazafantasmas, porque aquí, sí, entonces, pues, se aleja totalmente de lo que se establece en la primera película, entonces yo creo que, no sé si Van Damme o los creadores de la primera Soldado Universal dijeron, no, pues vamos a hacer la segunda, que es ahora sí que la verdadera Soldado Universal 2, aquí lo traen de vuelta a él ya como una persona rehabilitada de esta cuestión del Soldado Universal, que se enfrenta ahora a un nuevo programa de Soldado Universal que es una computadora tipo Skynet, que lo que quiere es poseer un cuerpo cibernético en el cual él iba a poder estar en el mundo real, porque nada más era un programa de computadora. Entonces él se enfrenta a esta nueva tecnología de soldados con chips, ¿no? En vez de estar programados así con elementos químicos y toda esta cuestión. De ahí la tercera película de Soldado Universal, creo que ya no sale él, ya es otra historia diferente, pero lleva el mismo concepto. Creo que Van Damme regresa en la 4, en la que él no, ya es está que... viejo y tiene traumas, porque como que le regresa otra vez la cuestión de la programación del Soldado Universal, o no me acuerdo si es en la 3, pero es que es en la 3 o en la 4, y entonces esa es ahora su pelea. Uh-huh. Hubo Soldado Universal y luego hubo Soldado Universal 2, uh-huh. Que fue con otro actor que no fue Van Damme y esa la quitaron de la continuidad. Y luego la que mencionas. Sí, pero te digo, porque sale, esa es más serie B. Ajá. Donde sale Skynet, se llama Soldado Universal El Regreso. Ajá, y esa y es luego, la que toman en cuenta como la 2. Sí. Y luego después, uh-huh. La que dice se llama Regeneración. Esa lo que hace es que finge que no pasó la del regreso y es continuación directa de la primerita. De la 1, sí, porque sí. Tiene sus cuestiones, ¿no? De que nunca está. Tuvo esa una vida plena y todo eso. Está en Amazon Prime y es fascinante, está rarísima, porque sí. No tengo idea para quién hicieron esa película. Porque es una para película Bandar. De acción con un chingo de balazos y muerte y muy violenta, pero que te deja con un choque así super mamón de cómo la guerra consume a los soldados y les quita el alma. Es como qué cañón. Super metafórica, así de qué pedo. La toma final de la película es que, o sea, todo se trata de ir a rescatar a unos chavitos y este Van Damme acepta que lo vuelvan a activar como soldado universal y va y los rescata, pero uh-huh. Al final, así después de toda la masacre que hizo, se queda así como trabado. Y nada más los ve y se va corriendo así hacia el horizonte y así acaba la película. Sí, así acaba. Sí, ¿para quién era esa película? Pero fíjate, ya después la 4 o la 5, ya es que te digo, ya no me acuerdo bien, pero ahora él se vuelve el villano, ¿no? La 4 es mala, que la 4 es como una película de psicoterror en el, ajá. Es como Twin Peak con acción, está ándale. También súper rara donde hay clones y está porque muy aquí chida, regresa Doc Lundgren también muy violenta, sí es que está muy chida, pero que, muy brutal que Van Damme se dedicó durante un tiempo a hacer películas raras en Europa y a hacer cosas así bien raras, ¿no? Hasta bailaba y la fregada pues tuvo su reality show en su natal Bélgica o de donde sea el tipillo Pero fue yo nada más recuerdo 90. Cuando perdió su fama ya se fue para allá. Pues, yo nada más recuerdo dos cosas. Una, que su primer película es el villano principal de la película donde inicia su carrera. No Retreat, No Surrender. Y el hecho de que hay una película donde también hace gemelos. También. Desde Doble Impacto, sí, donde un gemelo vive en Los Ángeles y que no, y que y vive bien y el otro vive como en la selva y tiene que sobrevivir y no sé qué tal. Yo solo recuerdo dos cosas de Van Damme. Es que una que se iba a madrear con Jason David Frank aquí en México hace poco. Lo que me confirma el mito de no. que en algún momento se iba a agarrar a madrazos con Steven Seagal. Lo de Steven Seagal. Lo de Steven Seagal es sí. cierto. Sí, también, lo de, también lo de Jason David Frank. No, sí, sí, también, pero es que lo de Steven Seagal. Como lo dices, siempre, ¿de qué es mito? Sí, se manejó como rumor, es que pero no, mito, no lo sabía. Pero siempre, no. O sea, es cierto, o sea, no se pueden ver. Porque el Steven Seagal, como él sí era artista marcial, entre comillas, se burlaba. Se burlaba de Van Damme porque Van Damme era bailarín, o sea, todo lo que sí era coreografías que le decían que podía hacer. Y él, ah, sí, abre las piernas, las abría. Y da una palada. El arte marcial no es más. A ver, espera, ¿qué? El arte marcial no es más. Abre las piernas. No mames. ¿Quieres esa película? Sí, abre las piernas. Hay como 5 o 10 películas de Van Damme donde solo hay una escena donde abre las piernas en todas sus películas. Sí, en las de esa es su gracia. Una de sus revival fue cuando hizo el anuncio de camiones, donde hace un speech sobre dos camiones. Que de hecho hubo un comercial de Super Bowl, ¿no? En su marca, eso del no me acuerdo de qué fue. No me acuerdo de qué fue. Fue un comercial para el Super Bowl. Ajá, sí, pero el Super Bowl. Pero digo, pero esa es tan su marca de él, de hacer ese split, que en la de Kung Fu Panda 2 o 3, uh-huh. el cocodrilo es su personaje y es su voz, él dobló a ese personaje y cuando está peleando abre las piernas para patear uh-huh. a dos villanos de Kung Fu Panda. Esto le va a enojar a Seagal, pero la mayoría de artes marciales son pura coreografía. Incluso sí. Bruce Lee no es probable que no fuera buen peleador. Porque el arte marcial en su gran mayoría nada más es hacer coreografías. Para los que entrenen arte marcial, lamento informarles que es muy poco probable que lo que hayan entrenado les sirva en una pelea real. No, y sobre todo el arte marcial aplicado en las plazas, porque es memorizar sí, coreografías, además. No te vas a pelear de verdad. Pero aparte Steven Seagal tiene fama de ser un cretinazo, uh-huh. O sea, él sí, sí porque... No quería matar a mexicanos en la sí, frontera. Sí, se metió de Minutemen hace poco... No, y muchos dobles de acción, o sea, ha salido de pedo con muchos dobles de acción porque les pegaba de verdad en las películas. O sea, ya ese güey varias veces le iban a romper su madre, porque usualmente los dobles de acción sí están perros para los madrazos. Uh-huh. Y ya le iban a romper su madre en varias ocasiones porque les cuentan mucho que les pegaba de verdad a los dobles de acción y a las chavas las manoseaba de verdad en las películas. Entonces el güey sí es un... Y de hecho ahorita que ya está viejo y gordo, hace poco... Hizo una escena de acción sentado. Hay una escena de acción tiempo, en las películas. Hubo un tiempo que no recuerdo en qué película. Pues decían que era él el que salía en la película. Pero sí, es como menciona. Sus participaciones se limitaban a puros encuadres de su rostro. Y si había otro personaje, había alguien que estaba de espaldas. Ajá, los close-ups. Pero no se parecía. O sea, de espaldas se veía finita la persona. Pero cuando lo enfocaban a él se veía gordo, ¿no? No, pero sí es él y está sentado. O sea que básicamente con Seagal podríamos hacer lo de la película del hombre radioactivo. Sí, sí, sí, porque dice Isaac, ahorita que ya está gordo, Seagal tuvo un espacio de tiempo de estar atlético muy minúsculo. O sea, y no, nunca fue así que digas, uy, qué impresionante. No, y es que él sí era de los que tenía como la política de que no le podían como pegar, o sea, él en todas las escenas de acción siempre tenía que arrasar. Por ejemplo, si en la de Alerta Máxima, cuando pelea con Tommy Lee Jones, que sale Tommy Lee Jones en esa película, sí. En la pelea final, cuando llega con el malo más malo, no le toca ni un pelo a Steven Seagal, o sea, le pone una mega chinga, y él sí tenía como esas políticas. Que es una pendejada si vas a ser héroe de acción poner eso en tu contrato. Creo que Vin Diesel también tiene eso. Díselo a Diesel y a La Roca, porque los dos lo tienen. Un par de ridículos, ¿verdad? Aquí Alejandro Guerra nos Chan, que casi se mata. Que a Jackie Chan le dice, señor, por favor, ya, consigue así un doble. Lo mejor de una película de acción es cuando el héroe se enfrenta todas las probabilidades en contra, está golpeado y así gana. Eso es lo más divertido, o sea. Por eso las de Bruce Willis triunfaron, pues el mono, o sea, le hacen de todo. Con Jackie Chan no creo que su doble haya querido hacer disfrazarse de Chun-Li. Jackie Chan no usa dobles. O sea, lo que dice, ¿no? Que ya que se consiga dobles, no creo que su doble haya querido disfrazarse de Chun-Li. No, la mayoría de los dobles no te hacen esas cosas que haces, si están pendejos, yo no voy a trepar ahí. Es más, él es su propio doble. Y lo hace en todas sus películas porque hay una película seria de él con Pierce Brosnan. Ah, está muy buena. es muy buena y hace sus mismas coreografías y hasta tiene sus, sus frases de que se pegan las manos y hace lo mismo. Parece una película seria, pero es el como que la, ¿cómo se llama? Sería como la el estilo Jackie Chan. Hace lo, casi lo mismo de todas sus películas. Se llama El Extranjero, esa película. El Extranjero. Muy buena. Sí. Que es donde, donde arma un explosivo con una pluma y no me acuerdo tanta cosa, ¿no? En un baño. Uh-huh. Sí. Dice. Catherine Heigl es la. Sigue al manosear Catherine Heigl frente a las cámaras en la alfombra roja. Es la de. Catherine Heigl es la de Grey's Anatomy, ¿no? Sí. Ajá. La de Hagamos sí, una sí. porno, casi embarazada, sí. 27 bodas. Chale. Dice Alejandro Guerra que hay una película china donde la premisa es que Seagal peleaba con Mike Tyson, pero Seagal está huyendo en China para invadir impuestos y solo pelean sus dobles de cuerpo de ambos, Seagal y Tyson. Seagal sí está invadiendo impuestos en Estados Unidos, no me acuerdo si es en China, en Rusia, dónde anda, pero sí. Ahora, las películas que van a hacer los gringos a China no son tampoco común como nos como pensaríamos. Schwarzenegger hizo una junto a Jackie Chan y los dos, ah no, miento, esa es rusa. Hicieron una en Rusia, Schwarzenegger y Jackie Chan, y los dos nada más fueron a cobrar por salir unos segundos en pantalla, aunque la película se vendió como un enfrentamiento entre los dos, que de hecho creo que le acaban de subir a Prime, a uno de los streamers. ¿Cómo se llama? Ay, no me acuerdo. Porque la única que conozco donde salen los dos es La Vuelta al Mundo en 80 días. No, no, no, esta es una película donde Schwarzenegger es como, como un holandés, Jackie Chan es chino. Creo que están en Rusia, no me acuerdo la verdad de la trama. ¿Por qué no salen ellos? Salen una o dos escenas nomás. Y de hecho es una segunda parte de otra película que no tiene nada que ver. Bueno, hablando de películas que se ligan y no tienen nada que ver. Kickboxing y Bloodsport. Contacto Sangriento, que Contacto Sangriento 1 no tiene nada que ver con Contacto Sangriento 2, salvo que sale Van Damme. Y la premisa es básicamente la misma. Que aparte esa es la premisa como de la mitad de las películas de Van Damme, ¿no? O sea, así de es. Todas... Tiene que entrar por algún torneo. A un torneo ilegal. Es como la de La Búsqueda, ¿no? La Búsqueda es una creación, bueno, creación de él. Porque es sí, él escribió. Por él. Ajá. La Búsqueda está muy chida, La Búsqueda sí me gusta. Bueno, agarró pedacitos de todos los guiones en los que participó y, ah, mira, este es mi guion. Ahora original. Hagamos, que, ajá, pero el ambiente es como de los 40, 50, por ahí, ¿no? 40. Ajá, es antes 30, de la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Es un videodrama. Lo único que le faltó hacer fue el torneo sobrenatural, porque ahí le ganaron los de Mortal Kombat, que de hecho basándose en su figura para hacer a Johnny Cage. Ay, pero ¿para qué quiere hacer Johnny Cage? Hizo a Gail en Street Fighter. Sí, a no hay que hablar bueno, de las pero cosas. Ya habías mencionado que lo padre es que de verdad los, porque estos eran inmortales. Esa escena donde está pateando Van Damme la palmera. No me acuerdo. La palmera. La palmera. Ah, cómo me duele ver esa escena. A mí me duele ver cuando hace splits. No, los splits no son tan dolorosos como pareciera. No, cuando el maestro lo está. ¿Cómo? No, güey, no manches. Sí, no. Dueles a Mauser. No, si lo haces de yo, una, sí. Yo practicaba o practiqué un tiempo de taekwondo. Sí, ejercicios para tener esa habilidad es que el pinche maestro te tiraba al piso a todo y ya casi en L, güey. A ver, haz así en L, güey, acostado y una vez que estás bueno. Ya abierto en L, te volteaba y órale, güey. No mames, madre de Dios. Por la forma en la que se los ponían a hacer. Y así no, niños fue pero... como conocí a su padre. Pero cuando no tienes maestros culés, los splits no son tan dolorosos porque lo vas haciendo poco a poco. En cambio, patear una palmera con las pantorrillas, con las espinillas, no importa cómo lo hagas, te va a doler hasta el alma. Sí, es la escena se ve brutal porque se le abre, ¿no? La pinche espinilla, güey. A tu madre. Sí, es. O sea, me imagino que la idea es similar a la de los puños, ¿no? Ir haciendo micro fisuras para ir endureciendo el hueso, pero no creo que funcione con la espinilla. No. Y con una palmera. No, ¿no te acuerdas en la segunda? ¿Cómo se llamaba el villano de la segunda? Porque este es Tao Pong, ¿es el de la segunda? ¿O es este? También creo que este es el de la segunda. ¿Asiático malo? Sí, pero el asiático malo de la segunda, o sea, veías que era kickboxer. Ese sí practicaba kickboxer, o sea, le estaba pegando una columna con la espinilla también. Y hasta se cimbra todo el pinche edificio, porque baja el polvo. Oye, aquí nos dicen en Facebook que Forest Whitaker aparece en Bloodsport. Imagino sí, que un Forest es un Whitaker es muy jovencito. Sí, ¿podemos decir que Van Damme fue el que le dejó el ojito malo? No, es que no peleó. Pero no le pegó, güey. No le pegó. Ah, bueno. O sea, este Forrest Whitaker y otro mono estaban persiguiendo a Van Damme porque creo que era un soldado que ¿cómo se dice? ¿Que desertó? Desertó, sí. Desertó y, no lo, se... y lo querían traer, pero este tenía que participar en ese torneo porque el Taipo mató a su hermano en una pelea. No, en Bloodsport no es donde pasan lo de las vendas y los vidrios y todo eso. ¿O no, es en la otra? Es en Contacto Sangriento. Sí, es en esa. No, es en la primera. No, es en Bloodsport, ¿no? En esta. Bloodsport es Contacto Sangriento, ¿no? Ah, no, sí, ajá. De... Y Kickboxer es Contacto Sangriento 2. Ah, bueno, es esta. Ajá, sí. Sí, recuerdo mucho que es cuando lo llegan a buscar, sí, y claro, que lo están viendo desde las tribunas. Ahí que igual es la parodia para. Sí, cierto. Que es igual la parodia para. Con Charlie Sheen en el piloto. ¿Y dónde está el piloto, no? Que también la trama esa de que lo andan buscando los agentes del FBI por salirse del ejército, ¿no? Es la misma de donde la del hermano y la de León Peleador Sin Ley, ¿no? También sale esa trama. En León Peleador Sin Ley, era un legionario. Matan a su hermano. En León Peleador Sin Ley matan a su hermano porque era narcomenudista. Lo cachan al güey porque creo que tiene que meter a un torneo para pagar las deudas, ¿no? Ajá, exactamente. Sale. No, pero pues, le va a también le va no a es güey porque al, llega a la sobrina, ¿no? Y queda con la familia. ¿Qué dice? Dice Alejandro Guerra, Kickboxer es de mis películas favoritas, tan así que estoy escribiendo un fanfic secuela verdadera de esa película. Cabrón. Tú, Alejandro Guerra, tu fanfic debe incluir mucho sexo gay. Es la única forma de que funcione. Dice Luis Suárez, el último Kickboxer donde ya es el maestro Van Damme pelea con Mike Tyson y Christopher Lambert. Christopher Lambert, mira, con el mismísimo Raiden. Espérame, yo ya no seguí las secuelas porque igual pasó lo mismo que con Soldado Universal. Hay una secuela en la que igual y no es, no sé si sea oficial o no, pero él tiene otro hermano, o sea, resulta que eran tres hermanos. El que queda paralítico, este, y en la secuela a esta de Tom Po, al principio te cuentan que Tom Po, por el deshonor de haber perdido, agarra una pistola y en los vestidores mata al personaje de Van Damme, así a un balazo, y ahora entra este tercer hermano a vengarlo, porque se ve que hasta crea otro torneo, pero ahora es en una especie de hacienda de la casa de Tom Po, y hace un pinche torneo. Y aquí, obviamente, también el personaje que le hace de Tom Po no es el mismo, es otro actor, pero quedó mal caracterizado porque... se ve que, no, que hasta como que le dan maquillaje en los ojos, no sé, estaba medio raro, pero sí, o sea... Tan fácil que era jalarle los ojitos como a Ana Martín. Y el, en el pecado de Yuki. Eso. El hermano de Van Damme es Sasha Mitchell. Si, ¿no saben quién es Sasha Mitchell? Sí, es el primo Cody de Paso a Paso. Es el primo Cody. Ajá, es un chavo delgado, alto. Es el primo Cody de Paso a Paso. Sí, Sasha Mitchell, primo Cody. Ajá. Ese es el hermano de Van Damme que venga a su muerte. Órale. La otra de Kung Fu. Sí, en la segunda. Sí, que luego también lo matan y luego sale otro hermano a vengarlo. Creo que sí, en otra. Por eso te digo, esas ya de plano no sé. ¿Cómo hacer una parodia de esas? No puedes así. ¿Quién sabe? Hacerlo más. Ya. Dice Alejandro Guerra, nunca olvidar que Tong Po se interpreta a sí mismo en una película donde viola a una chava. ¿Qué no leyó el guión o Van Damme se lo ocultó? No entendí. Yo supongo que ese es el nombre del actor, ¿no? Sí. Y hay una escena donde viola a la chava como caracterizado como él mismo. Y ahora es conocido como Tom Paul, violador de chavas en el cine. Tú eres Tom Paul. ¡Ah, el que viola a chavas! Oh, my. Pero, hola niños, soy Tom Ho. Tal vez me recuerden películas con Van Damme y donde violé a una chava. Van Damme sería ya tocó el fondo este género, ¿no? Con Van Damme toca fondo el género, o hay algo peor que él. Digo, Sigal, pero no lo contamos. O sea, sí, pero ya son los que nunca fueron buenos. Ah, ¿cómo se llama? Sí, Chuck Norris. Chuck Norris, pero ellos nunca fueron respetados al nivel de Schwarzenegger, Stallone, e incluso Van Damme un poquito. O sea, Sigal y Chuck Norris siempre fueron como... Pues la serie B. No, metas a Chuck Norris con Steven Seagal, es muy diferente. No, Game, son el mismo. No, nunca fueron respetados. Fueron tan respetados que hasta Chuck Norris peleó con Bruce Lee. Ah, porque fue su alumno, pero no porque de ahí se hace famoso, pero no porque... Pero Chuck Norris era un artista marcial, no era un El Seagal. Ah, bueno, sí, él sí era un artista marcial, pero sus películas y su paso por el cine no... Delta Force. hablando de películas que no se pueden parodiar, ahí está Delta Force. Donde también invade Nicaragua, ¿o qué Ay, que por cierto, Delta Force 1 y en la 2 aparece ya el hijo de Chuck Norris. Ya no sale Chuck Norris, creo. Ah, o es en la 3. En la 3 creo que ya es el hijo de Chuck Norris. Sí, ya porque no sale bueno, mínimo las primeras dos sí sale. Las primeras dos sí sale Chuck Norris, tienes razón. Pero la fíjate que la primera de Delta Force, yo creo que habría estado mejor todavía si la musicalización de fondo o el soundtrack le hubieran variado, porque siempre era el mismo track. En todas las escenas siempre tenían. No manches, no había decir, wey, una escena de suspenso y ponen la misma canción. Una escena de acción, ponen la misma canción. Una escena como que era de algo serio y ponen la misma canción. Güey, no manches. ¿No viste la película de Doble Dragón? Del videojuego. ¿Del Doble Dragón? No, sí, del videojuego. No. Toda la película tiene la misma canción. Toda también, no me acuerdo de esa, ¿eh? De esa sí, en la música. Era un estilo, entonces, era un estilo artístico. Con el Scott Wolf y... Era una corriente. Oigan, pero no podemos hablar de Chuck Norris sin mencionar que junto con Chayanne es el favorito de nuestras mamases. Yo conozco muchos cuyas mamás fueron fans de Walker Texas ¿De Rangers. ¿De Walker, sí? Hace, sí, yo no por lo menos de este lado, por este lado del país, en serio. Hasta su serie salió, ¿no? Pues es fue una serie o era película originalmente. Es que, bueno... Supuestamente salió, bueno, es que tuvo una película que era un Texas Ranger y dicen que sí, de ahí se basó en esa en el personaje de esa película para hacer la serie. Mira, dice Alejandro Guerra, hay una película de Chuck Norris dirigida por el hermano de Chuck, donde un niño sueña con ser pareja de Chuck y al final conoce a Chuck en un torneo de Chuck Norris donde... Sí, Cuenta Conmigo se llamó, creo, no, o sí. Que es con el... No, ¿cómo se llamó esa? Es que el actor que sale en esta de Chuck Norris es el chico que se suicidó porque ya no tuvo éxito en películas, que es el mismo que le hizo de Georgie en la de It, en la original. En la... No. El hermano. Ajá. Ay, ahorita no puedo se llama. El de la historia sin fin. Ajá, el de la historia sin fin, exactamente. Okay. En esta película sí, él es él ama al personaje de Chuck Norris, pero por la cuestión de ser artista marcial, que se mete a estudiar artes marciales, exactamente, karate. Y sí, al final empiezan a hacer katas y es como finaliza la película, pues en la que sí conoce a su ídolo. Está súper rara esa película, es como Karate Kid con un chorro de más cortometrajes de películas de acción ochenteras. Porque tiene como sueños donde él y Chuck Norris van en misiones así típicas. Ajá, así como desaparecido en acción. Sí, todas está bien extraña esa película. Sí. Pues bueno, fue la versión chafa que... de El Último Héroe. Ajá, más o menos, yo creo que sí. Pero fíjate que salió en una época en la que pues el personaje de Chuck Norris, a pesar de... Bueno, yo nunca he leído que sus películas sean como de tipo B, pero sí tuvo una buena época en la que fue muy famoso por este tipo de cine y sí. Obviamente, pues ya saben, ¿no? Lo mismo que en algunas otras ocasiones el enano ha comentado que cuando un personaje se vuelve muy famoso y quieren todavía abrirlo a más público es cuando lo relacionan ahora con un público infantil y toman a este actor que también en esa época era uno de los actores más redituables y pues la verdad a mí esa película me gustó mucho cuando la vi, o sea, a mí me tocó verla en su estreno. Y pues en algunos momentos sí era muy emocionante ver lo que ya comentaba Isaac, o sea, que retomaban algunos flashbacks de películas anteriores del personaje de Chuck Norris, porque yo también vi esas películas, pues así en el cine, y pues era chido, o sea, a mí sí me sacó. Dice en ese sale Danny Kamakiller. Y además como que Chuck Norris siguió cabalgando la de héroes de acción cuando ya todos los grandes ya habían cambiado de estilo. Porque Chuck Norris en los 90 fue como el güey de Renegado, que querían seguir en esta idea del hombre supermacho, aunque ya no estaban supermusculosos. El cine de acción ya se había movido a otra cosa, ¿no? Ahora sí vamos a poder pasar con Bruce Willis, que es Duro de Matar el que inicia la nueva moda. Como decía Gabriel, ya no son superhombres que aguantan estar pateando una palmera con las espinillas. Son pues hombres, entre comillas, normales. Que además la gracia aquí también tiene mucho que ver con que Bruce Willis venía de una serie no del todo romántica, pero tampoco venía de un personaje muy varonil. Era Luz de Luna. ¿No era comedia? Era una comedia. No, una comedia detectivesca, algo así. Ajá. Que por cierto. Comedia detectivesca romántica. A su madre. Ajá, sí, porque era como Bones, pues. Como Bones o como Castle. O como Castle, que creo que en Bones o en una de esas series se resuelve el misterio de Luz de Luna original. No me acuerdo si es en Bones o es en otra. Entonces, no era, él no tenía el estereotipo de héroe de acción. Entonces, cuando lo ponen en esta película, sí es así como que ir en contra de lo establecido. Que además, uh-huh, esta película iba a ser la secuela de una cinta que hizo, creo que Frank Sinatra o algo así. Así es. Que la tuvieron que retrabajar. Es que esa película está basada en un libro. En una novela. No me acuerdo cómo se llama. ¿Qué? En una novela, sí. Sí, no me acuerdo cómo se llama la novela. No, Jungla de Cristal es el nombre que tiene Duro de Matar en España. Pero el libro a su vez es secuela de otro libro, y en la adaptación cinematográfica de ese primer libro el protagonista es Frank Sinatra. Frank Sinatra, y por temas de derechos, él le tenían que ofrecer el papel primero a él, y ya cuando lo rechazó porque pues, ya estaba bien viejo Sinatra, ya fue cuando buscaron otro actor. A Bruce Willis, y ahí es donde empieza, porque además es medio ñoño, o sea, bueno, no ñoño, pero es de los primeros héroes que empiezan a hacer mucha referencia a la cultura pop, por lo menos en el contexto de los no, de los ¿De qué año es esta película? 89. Creo que 90 y... ¿De ahí es 88? Según yo es 88. Sí, es del final de 80, la segunda es la que ya es en los 90. Sí. Uh-huh. Sí, es el primer como héroe que vive como en nuestro mundo. Uh-huh. Así que hace referencia a películas y cosas así que nosotros hemos visto. Que además tiene como villano a Alan Rickman, que es junto con Snape, es su papel más famoso. Digo, a mí como Millennial no me tocó tanto, no sé si a ustedes le tocó más como Snape que como Hans villano. Gruber. Hans Gruber. Hans Gruber. No, y es que Duro de Matar también tiene el plus de ser un peliculón, está súper chingonado. Uh-huh. Y está llena de one-liners. Ah, y tiene el plus de que cuenta como película navideña. El eterno debate de si es como una película navideña. Así en casa no es Navidad hasta no ver caer a Gruber del edificio. A Hans Gruber de la torre en Nakatomi. No, sí es. ¿Cuál debate? Ya todo el mundo sabe que es película navideña. El chiste ahora es que navideña. Todavía la 2 también. La 2 no me acuerdo de la 2 si pasa en Navidad. Es lo mismo para y en las mismas fechas, de hecho, un año después. Yo no recuerdo la 2, recuerdo más la 3. Es que la 2 no está tan es mala, malas. Pero está muy olvidable. Es muy olvidable, sí. Y la tercera, sí, la secuela pero es la 3. No mencionamos. De hecho, regresa el director de la 1 a la 3. Mira, dice Lucio, no mencionamos el libro, si a Mel Gibson. Apenas vamos a entrar con ellos. Ah, ok. Sí, perdón. Mira, James tenía razón, el libro, y los españoles no se equivocaron entonces en su traducción. El libro se llama Selva de Cristal. Mira usted, no es un caso de a todo gas. Pero imagínate, Menes, es como lo que pasa con películas de cine basadas en cómic. O sea, necesitas saber el cómic para leer, ver la película, o la película está dirigida al comiquero. En este caso, güey, si yo no sabía que el libro del que se basan se llamaba La Selva de Cristal, entonces los pinches españoles, ponle como el libro, güey. Bueno, velo por este punto de vista. Velo por ese punto de vista. Aquí podrías decir, estuvo mejor la película en vez de estuvo mejor el libro. Ándale, ¿no? Aquí sí quedaría. De acuerdo a sí. Google, el libro en el que se basa se llama Nada es para siempre. Salvo la selva de cristal. Te equivocaron con lo de la jungla de cristal. ¿Qué se me hace que ese Luis ya es no el propio nada. Gámez? por cierto, ¿dónde está Valentín? ¿Por qué no nos ha corregido nada? Se me hace que ese tema no le gusta, ¿verdad? Se no fue a dormir después de que no le gustan las películas de acción. Se fue a dormir, no lleva un como tres semanas haciendo programas de 3 horas todos los días. También se lo manda. En uno me invitó y terminamos como a... O sea, sí, cierto, empezó a las 10 y casi a la 1 terminó. Las noticias que la deberían semana... durar una no. hora. Sí. La semana pasada me quedé platicando de política con él después del programa. Estuvimos una hora ahí, ya sin programa, ya en el puro backstage, perdiendo nuestro grabado, tiempo. Pues sí, pero no se me ocurrió. Pero bueno, Bruce Willis, La Selva de Cristal, La Jungla de Cristal, Duro de Matar. Que si me tocas, te mato. La tercera está buena. Es buenísima. La tercera me gusta mucho. La tercera sí. me gusta mucho. Creo que es mi película favorita, Duro de Matar. De Simón Díaz. Pero también de ahí tengo un dilema moral personal, porque estoy entre Duro de Matar 3 o El Halcón Anda Suelto, porque ven que en los 90s todo estaba suelto en el cine mexicano, Todos les ponían, el piloto anda suelto, el policía anda suelto, un detective suelto en Beverly Hills. Entonces, el halcón anda suelto, Wolf, o Hudson Hawk, es de esas películas que mezclan acción y comedia, pero que está muy divertida, la verdad está muy divertida. Yo creo que sí, sí, te entiendo perfectamente, porque también... Ese plot de buscar las cosas de Da Vinci, de tener a la monja hablándole a un padre a través de un Cristo que se enciende, o sea, tiene un montón de cosas y un montón de referencias que está bien chida, o sea, me gusta mucho Hudson Hawk. Sí, está genial, yo creo que... Aquí yo podría decir que sí, sí entrarían como que en géneros separados, o sea, a pesar de que Bruce Willis también, pues, siendo actor de acción es muy bueno, de comedia también es muy bueno, en drama también es muy bueno, entonces, en Hudson Hawk sí es te sale, digamos, de ese personaje que lo caracterizó en Duro de Matar. Y sí, o sea, le sale perfecto, y además la película pues brilla mucho por tener muchos cambios de escena, pero están uh-huh. geniales, pues, o sea, de repente, o sea, lo golpean y cae, pero ya cuando cae está en el sillón del villano, o sea, ajá, cosas sí, así. Sí, sí, sí, está muy, muy genial. Y de ahí hay un como chiste o algo así que muchos amigos en la secundaria nos lo tomábamos como chiste, pues, porque ya ves que él al final quería, aparte de que quería su capuchino, él cuando le decía a la chica que se la quería llevar a su casa, y la chica, pero soy una monja, o sea, no vamos a hacer nada, quiero que juegues Nintendo conmigo, ¿no? Así como ajá. que... Entonces el chiste más o menos consistía en, pues vamos a hablarte a fulanita, pero ¿qué vamos a hacer? Jugar Nintendo, güey, o sea, ¿qué vamos a hacer? Entonces sí, sí era muy, muy, divertida esa parte, y además, creo que es de mis películas favoritas. Dice Manuel, sí, pero también Ramírez. Bruce Willis. A ver, sí, dice Bruce Willis. Bruce Willis también tenía como que le tiraba todo, porque también recuerdo una película noventera que tenía que se llama, de mucho humor negro, que se llamaba La muerte le sienta bien, que también sí, es muy buena esa película. Sí, muy buena. Sí, sí, sí. Esa película, entonces lo que pasa es que con Bruce Willis empieza esta tanda de actores que realmente no eran de acción, sino eran más bien actores de todo, que se hacen famosos por películas de acción, ¿no? Porque aquí también entraría Mel Gibson, que es un caso similar. Uh-huh. Y Harrison Ford. Harrison Ford también, más o menos. Digo, era más viejo, pero aquí es donde agarra el segundo aire. Keanu Reeves. Sí. Dice Manuel Villegas Ramírez, Duro de Matar 4 no está mal, es buena. Creo que Duro de Matar 3 es superior porque se la pasan haciendo chistes. Y tiene Patiño a Samuel L. Jackson. Duro de Matar 4 es con esta Mary Elizabeth Winstead. Así es. Ah, por eso lo recuerdo nada más. ¿Cuál es la de Duro de Matar 4? La de los hackers. Duro de Matar 4 no está tan mala, pero creo que es la película donde ya traicionan como el espíritu Duro de Matar, porque en esa ya es un superhumano. La escena de donde se baja de la patrulla disparando. Ajá, y tira el helicóptero. Ajá. Tira un helicóptero con una moto, ¿no? Sí, ella cuando traicionan el espíritu. Y tira un jet de combate con una caja de herramientas. Aquí dice Luis Juárez, secuelas no oficiales de Duro de Matar, El Último Boy Scout y 16 Calles. El Último Boy Scout con uno de los Wayans, ¿no? Sí, uh-huh. Esa es buena, bueno. Es de Tony Scott, de hecho la dirige de Tony Scott. Sí, esa sí me gusta, que sí, porque interpreta básicamente a John McClane en esa película. Que Bruce Willis tiene eso, o sea, Bruce Willis es buen actor, pero es flojo de madre, porque se nota un chingo cuando no quiere salir en la película o no le interesa el papel y no actúa nada, sin nada. Como en la última de Glass. Ah, la bestia, sí, se nota que tenía una hueva inmensa. Sí, como que cada escena, ya me van a matar, ¿verdad? No. No, y es que, fíjate que yo soy eso fan después de Bruce Willis. Eso después a ver por películas de Shyamalan. Es que Split estuvo muy buena y la promesa del mundo compartido pues sí nos engañó. No sé, a mí la del protegido fue así como que ya sé dónde va esto, maldita sea, sí, a donde creí que iba esto. Ay, a mí me encantó. Digo, también Split tiene a Anna Taylor-Joy y a menos que sea New Mutants, creo que puedo aguantar cualquier cosa donde salga Taylor Joy. Es que fíjate que cuando ves la película del Mahershala, ya sabes que va a haber un giro de tuerca al final, después de ver El Sexto Sentido, Bruce Willis también. Ajá. Pero la de Split, el giro de tuerca no es tan de 180 grados como en la de sus otras películas. Sí, porque cuando te dicen, que la deja porque ella también está dañada, dices, o sea, es un giro, pero no es un giro chaqueto. Y ya luego te sorprenden con el verdadero giro, que es la última escena de... Se llamaba Mr. Glass. Sí, que es... Por cierto, Willis tiene muy buenas películas de comedia... ¿Cómo se llamaría? No es romántica, porque no hay... No, bueno, sí, comedia romántica, pero familiares. Como una donde él se encuentra... Con el Encuentro Conmigo Mismo se llama la película. Que de hecho... Que de hecho es una versión, un refrito de una película de Hallmark un poquito más antigua, uno o dos años anterior, pero es muy buena, o sea, lo hace muy bien también como lead romántico. Sí, porque esa también, la de Mi Vecino Es Un Peligro, también está... Mi Vecino Peligroso, ¿no? Es con con el de Friends, ¿no? Sí. Matthew Perry. Matthew Perry, ándale. Cuando Matthew Perry quería pegarla de actor de cine. Dice Alejandro Guerra, a mí me encantó Glass porque yo mi imaginación rellené los huecos de la actuación de Bruce Willis. Sí, sí, definitivamente rellené. ¿Viste otra película? Hiciste como Homero Simpson cuando va al cine. Viste una película completamente distinta porque no hay nada en esa película rescatable. Es que lo único que no me gustó de esa película es que las escenas de acción se limitaban al Bruce Willis y el Jason McAvoy agarrándose así. ¡Ah! Bueno, lo que pasa es que esa es parte de la gracia de esa serie, que se supone que no deben de tener... No debe de verse como una película de superhéroes, sino como algo más realista. Pero sí, está muy, muy mal hecha. O sea, ahí todo el mundo se ve que nada más la hizo porque sabían que iban a ganar buen dinero y les valía 2 gramos de... Dice Alejandro, Split tiene 2 giros. El primero es que Kevin no tiene trastorno personal múltiple, sino superpoderes. Y el segundo giro es que es parte del universo. No, pero sí, ¡spoiler! Los superpoderes es parte del trastorno, ¿no? Sí, sí, y se plantea desde el principio, no es lo que dice Gámez, los giros no son realmente giros, son parte lógica de la trama, entonces cuando los ves dices, ya le bajó a sus giros idiotas de que, y no, realmente estaban en el mundo moderno, y entonces el verdadero giro, que es el del final, el que es, esta película es una secuela de Broken, de Unbreakable, ya sí te agarra así de, wow, ¿qué pasó? Bueno, aquí hay un comentario que dice Mario Antonio. Salió en varios capítulos de Friends como novio de Rachel y de ahí se hizo amigo de Matthew Perry. No, fue al revés. Matthew Perry salió en Vecinos Peligrosos y de ahí tuvieron una apuesta con Bruce Willis y por eso Bruce Willis accede a salir en los episodios de Friends como el novio de Rachel. Pero niños, no salgan con mujeres muy jóvenes, porque luego les hacen una canción y un video y ahí andan sufriendo como el pobre Jack Gyllenhaal desde hace 24 horas que salió el video de Red. No, nadie aquí vio el video de Taylor Swift. El de Jack Gyllenhaal. Eso lo platicaron las noticias ayer en la noche. Yo sí te pongo atención. En esas 3 horas que platicaron ayer hay unos 10 minutos sobre eso. Bueno, perdón por destaparme como fan de Taylor Swift. Mientras no te destapes. No, ahora tengo que verlo. No hay problema. Bueno, ¿qué sigue? ¿Vamos a hablar de la nueva generación? Ya, pues no sé si quieren hablar un poco más de este... Bruce Willis. El antisemita. No, el antisemita, ¿cómo se llama? Mel Gibson, pues tenía... Pues aquí la onda de los 90s es de que... Mad Max es ochentera. Aquí la onda de los 90s es... Dale, Mario. No, Mad Max es de los 70s. La onda de los 90. La onda de los 90 es... La onda de los 90 es de que ya todos estos héroes... Ya todos estos héroes hipermusculados, pues ya, ¿no? Ya iban de salida y ya se animaron a hacer cuanta cosa les pusieron enfrente. Ya lo decían hace rato. Schwarzenegger con gemelos, con Junior, con un detective en el kinder, Mentiras Verdaderas, Stallone con Para o Mamá Dispara, ya cuando vino con Tango y Cash. Entonces ya todo esto, pues ya se notaba que se buscaba otro tipo de acción, ¿no? Ya no querían ver el soldado que derrotaba países a manera de catarsis para los estadounidenses, de que no les pudimos ganar en la vida real, pero al menos en el cine sí lo hicimos. Entonces pues ya empieza ahora sí esta nueva generación, que ya son detectives o son policías o son tipos comunes y corrientes que solo acaban en situaciones extrañas porque no alcanzaron a huir a tiempo. Sí, que ahí es donde entra Gibson, aunque es cierto, Gibson empieza desde los 70 como héroe de acción, con Mad Max. Aunque la primera de Mad Max no es tan de acción, es más como un Harry el Sucio en un mundo distópico. Con la segunda del Thunderdome. Con muchas motos. Con muchas motos, ándale. Y carros. Sí, ahorita que lo ponen, estamos viendo, los que están escuchando nada más el podcast, estamos viendo una serie de fotos en donde vemos un Mel Gibson ya viejito, no sé de qué película es, vemos la primer Mad Max con un Mel Gibson super jovencito, Braveheart, que es creo que la mejor película de Gibson, y una de las, Arma Mortal. Arma la Mortal. La mejor película de Mel Gibson es Lo que ellas quieren, punto. la imagen esta que se ve ahí es Gibson como villano en Los Indestructibles 3, creo. Ya. Sí, porque tiene ahí Bloodfather. Es la de Bloodfather, ¿no? No sé. Es que hace poco hice una película donde sale Diego Luna que se llama Bloodfather. Donde es como que unos narcos andan persiguiendo a su hija y, o sea, ex convicto. Que no ve a su hija desde que hace quién sabe cuánto y lo ya les pega a todos. Es que es la nueva fantasía de los gringos. Sí. Venirse a madrear mexicanos. No, y ser hombres sin ratones, pero que en secreto son los más chingones del mundo. No, la parte de narcos es la excusa para que la puedan producir. O sea, si ellos pudieran, ni serían narcos, nada más sería el jardinero ahí que se lo madrean, porque cómo se atreve a robar trabajos americanos. No, pero la fantasía ahorita es ser un señor cincuentón de clase media, que en secreto es el güey más macho del más mundo, pero del mundo. Aguanta todo porque no necesita demostrarlo. O sea, John Wick, Nobody, o sea, esa es como la Nobody es creo que Nobody creo que fue, que ha sido ya la epítome, porque ya tiene un pequeño tono de autoparodia. O sea, sí está consciente de lo que es, pero sí es la fantasía que empezó Taken, ¿no? Y que tiene mucho que ver también con que esta generación de hombres, pues sí se siente como los últimos hombres de verdad, no como el resto de nosotros, ya más aniñados, afeminados, que ya no podemos disparar un arma y vencer al Viet Cong con tres balas. Fanáticos de Taylor Swift. Pero Mel Gibson, por ejemplo, ¿sí lo consideraríamos héroe de acción? No, queda muy, muy al filo. O sea, es lo que iba a decir, ahorita viendo las imágenes, como que Mel Gibson se ha tratado de meter a las modas conforme van saliendo, pero pues no es como que lo puedas incluir 100% dentro de... Digo, porque ahí está Max cuando todos estaban haciendo estas películas de superhombres. Ya después está aquí Arma Mortal, cuando Bruce Willis estaba haciendo Duro de Matar, que de hecho eran franquicias rivales, Duro de Matar y Arma Mortal. Pero pues tampoco es como que de verdad se metiera con muchas ganas a ningún estilo de estos, ¿no? Sí, es que bueno, el concepto como de héroe de acción fue algo muy del 85 al 92, algo así. O sea, después de eso ya, antes y después solo hay actores que a veces hacen películas de acción, pero no, sí eso... No, pero de todas formas, pero podríamos hablar de un estilo de acción con gente como Bruce Willis y luego más para acá con Keanu Reeves. Al que Mel Gibson medio se metió con Arma Mortal, pero no como para incluirlo realmente dentro de estos. Digo, porque Willis hizo un montón de películas similares a Duro de Matar, aunque también hiciera otro tipo de cintas. En cambio, Mel Gibson, como que hasta ahorita ya con la moda de los cincuentones que se madrean jovencitos, es que ya lo podemos considerar un hombre de acción. Pero eso ya es muy, muy reciente. Eso es verdad. Bueno, yo como odio a los luchadores actores, no vamos a hablar de luchadores actores que se metieron de héroes de acción. No, y además ellos eran como que ya muy, muy serios. O sea, si ya Chuck Norris era para acá, serie B, ya, además de que son más para acá, sí, no, porque está Hulk Hogan. Hulk Hogan, no mames. Pero si Chuck Norris ya es serie B, Hulk Hogan es serie C. Sí. Yo de Hulk Hogan nada más me acuerdo haberlo visto en Rocky y haberlo visto como cameo, como protagonista en una serie de películas que se llamaba Los Tres Ninjas. Los Tres Ninjas. Para de contar. No, sí lo intentó, pero pues no, o sea, no. Y tuvo su serie de televisión también, que no me acuerdo. También tuvo su reality show. Un reality show. No, una serie de televisión de que era detectives en la playa. Así, en la misma época que Pamela Anderson tenía su serie de detectives. Sí, es que Hogan también tenía la suya. Por eso te digo, si Chuck Norris ya es serie B, Hulk Hogan ya es el güey que copiaba de plano a los otros, ¿no? Porque no, talento nunca tuvo. Hulk Hogan tuvo la carrera de como de todos los héroes de acción, pero resumida como en 2-3 años. Así. Ajá, 2-3 años. Sí, porque hasta la hizo de niñera y se puso un tutú y todo. Sí. Básicamente y fue bueno, el niño yo no fui de los 90. El niño yo, exacto. Y bueno, pero ya saliendo de los 90, pues ya tenemos que hablar de Keanu Reeves, que ya sería ya más pack, ya sería de los modernos propiamente dicho. Finales de los 90 con el, ¿cómo es? El autobús que tenía que ir muy rápido. El autobús que tenía que ir muy rápido. Hizo Su secuela. Máxima Velocidad, Point Break y Matrix. Y su Point secuela, Break, el yate que tenía que ir muy rápido. Muy rápido. Esa es la peor secuela, no sé si es la peor secuela del mundo, pero es la peor idea. O sea, porque va, o sea, es que un yate yendo rápido no es muy impresionante. No. Y al final cuando choca con la ciudad, que choca así todo lento. Oye, es como en el episodio 8 de Star Wars, los cazas y, bueno, las navesotas grandotas que iban a... Obviamente van a velocidades muy altas, pero van así. Así va el yate también. Porque el riesgo del yate era que se iba como a estrellar, pero pues un yate. No, entonces... sí. O sea, sí es un riesgo. O sea, sí, no es irrealista, pero no es cinematográfico. Sí, ándale, o sea, se veía. El yate puede estar yendo a un chingo de nudos y ser peligroso y no poder salirse del curso de colisión contra algo. Pero verlo grabado no es nada impresionante, porque pues, sí, pareciera que no se mueve. No, lo curioso es, ponle lanchas ahí a un lado para que traten de escapar, ¿vale? Porque ¿con qué va a chocar? En el mar no hay nada. Ajá. No, sí. Pero Keanu Reeves yo creo que es tal vez el héroe de acción más importante del cine. ¿De nuestra generación? Sí, por lo menos de nuestra generación. Porque él sería el equivalente a Schwarzenegger. Ha cambiado el cine de acción dos veces. Bueno, con Matrix y John Wick. O sea, las dos veces. Sí, que él se vuelve el precedente, ¿no? Ya no es él está imitando a alguien más, sino que él está poniendo lo nuevo, ¿no? Poniendo la escala para decir de aquí ya tienes que hacer el signo de acción así. Bueno, podríamos decir tres, aunque no sería propiamente por Keanu Reeves, pero podríamos decir tres porque Fast and Furious es Point Break. Que ya nadie se acuerde de eso, es otra cosa. Sí. Que aparte, Point Break, dirigida por Catherine Bigelow, la misma que dirigió The Hurt Locker. The Hurt Locker, sí, ¿no? O sea, podríamos contarlo como tres... películas como de acción dirigidas por personas muy talentosas. No, pero podríamos contarlo como... Sí, son buenas películas. Así que podríamos contarlo como tres, pero obviamente The Matrix y John Wick son las dos grandes. Sí. Y John Wick es aún más de lo que a veces nos damos cuenta, porque pues con el streaming ya la atención ya no está tan centralizada. Pero hay todo un género de películas de acción protagonizadas por actrices que básicamente son esta actriz, ahora es John Wick. Ahí tienes Joel de esta... No, la güera atómica. Para empezar, la güera atómica. Atomic Blonde. Sí, creo que fue de las primeras de Atomic Blonde. Joel no me acuerdo el nombre. Creo que es esta Beckinsale, la de Underworld. ¿Sí? Hace poco vi la de esta Ramona Flowers, que se va a Japón a matar japoneses, que... No es una buena película, pero si te gusta el género, está muy chida. Y además te gusta la actriz, pues está aún mucho mejor. Claro que puede, así como dice Mario con Unbreakable, puedes ver el giro final desde el primer minuto de la película. Dices, ya sé quién es, ya sé qué va a pasar aquí. Sí. Sí, pero está muy buena, está muy muy buena. Y la película igual. Patrick Swayze era el villano de Point Break, ¿cierto? Point Break. Sí. No, se nos está quedando en el tintero un montón. O sea, no vamos a mencionar a Will Smith, que también tuvo su momento de ser héroe de acción. Bad Boys. Con Bad Boys Point Break, también tuvo como dos o tres nombres en español, ¿no? Diferente. Punto de quiebra. Le llamaban Body. Así se llama en España, güey. O en Argentina, ¿sí? No me acuerdo, sí. A ver, Nano, ¿cuál es la película con Mary Elizabeth? ¿Cómo se llama? Kate, ¿no? Mary Elizabeth Winslet. ¿Es Kate? Kate. Kate, así se llama, está en Netflix. Y la de Kate Beckinsale es Joel y está en Prime. También está la de Ava con esta, con una de las pelirrojas intercambiables, nunca acuerdo sus nombres. ¿Por qué es intercambiable? La de Hannah, ¿cómo se llama? Niña. La de Molly's Game, la que sale en Molly's Game, sale en Ava. Las confundo a las tres, son como tres, son la hija de Howard, Dallas Taylor, pero esa es la hija de Howard. Y hay otras dos, nunca las... Bryce Dallas es la hija de Howard. La hija de Howard, sí, Bryce Dallas. Bueno, la de Hannah, yo me acuerdo, pero es una chavita creada por el gobierno de no sé qué nación para ser una asesina de Lucy. De Estados Unidos, que sí. Entrenada por la CIA desde niña para ser súper mejor así. Uh-huh. Como Nikita, pero sí. Como Nikita. Pero John Wick cambió tanto el cine de acción que ahorita la escena que sale en todos los trailers... Es siempre el actor haciendo como una secuencia de golpes sin que corte la cámara. Ya esa es como Ya sí. En los trailers no sale así una explosión o algo, sale esa escena, no, que digan. Que lo tiene bien merecido, Que lo tiene bien merecido porque Keanu Reeves apoya mucho a su equipo de stunt. Y eso es esa es una de las cosas que se había criticado mucho en Hollywood. Después de Bourne, todo mundo utiliza el shaky cam justamente para ocultar que el actor nunca pelea, que son un tronco que no se... Digo, está la infame escena de Taken donde el tipillo salta una reja, pero se nota que... 10 cortes. 10 cortes porque ni puede saltar la reja. En cambio, Joe Whit, no, como tiene un... Que por cierto, por lo menos el de la 1, el que hace los stunts, actúa como protagonista en la película The Man of Tai Chi. Malísima película, pero si te gusta el género de artes marciales, es muy buena. Dirigida por Keanu Reeves. Y él es el malo. Él la dirige y él es el malo. Sí, que por cierto, qué mal se dirige, ¿eh? Sí, hablando... Tiger Chan se llama, ¿no? Hablando de... ¿Cómo se llama? Así se llama. De Stones que les dieron participación en una película. En la segunda película, Las Tortugas Ninja, el chinito, artista marcial que sale con Las Tortugas Ninja, es Donatello en la primera. Es el que está dentro de la botarga de Donatello. ¿A poco? Y le dieron la película en la segunda. Ajá, sí, ahorita hay como que un movimiento para darle más, para retornar a ese tipo de cine. Porque sí, digo, esa ha sido toda la gracia de John Wick. O sea, que tiene escenas de pelea padrísimas. Aunque cada película es un poquito más mala que la anterior, nada más por sus escenas de pelea se sigue manteniendo. La última, la escena de la piscina donde dispara, que se echa para atrás, que están los dos metidos en el agua y se echa tantito para atrás para que no le dé el balazo, que además es físicamente correcta porque en una piscina de agua cortas el impulso de la bala. No, la pelea en el Museo de Cuchillos, en la 3 de John Wick. Ah, eso está genial. Es poesía, está genial, poesía está en genial. Movimiento esa escena. Sí, sí, está genial esa escena. Dice Luis, Ernie Reyes Jr. de Donatello, sí, en la primera. Era la botarga, se ponía la botarga de Donatello. El director de John Wick era el que era el doble de acción de Keanu Reeves en Matrix. En Matrix, sí. Yo creo que le aprendieron algo al Jackie Chan, ¿no? Porque yo vi un documental de Jackie Chan que se quejaba de todas esas escenas de acción americanas, piratonas, ¿sí? Que no se veía nada. Es el gran, la gran queja de los que saben de artes marciales y de los que hacen ese tipo de cine, que la shaky cam mató por completo a la estrella de acción. Sí, pero puedes poner, digo, es lo que hace Marvel, ¿no? Pone a cualquier tronco y pues nada más con cortes de cámara ahí finge que se mueven cuando no se mueven ni madres. No, y que por ejemplo Jackie Chan se quejaba mucho del tiempo que le daban para las escenas de acción, que en Hong Kong le daban semanas para filmar una pelea y aquí en Hollywood era en chinga. Y aparte los actores gringos que no aguantaban nada, a diferencia de ella que como no había leyes. Pues está Michelle Yeoh, la que sale en el Tigre y el Dragón. Hay una película donde brinca en una motocross, brinca a un tren en movimiento y lo hizo ella de verdad. Yo no entiendo cómo, o sea, no había un sindicato que dijera, güey, no mames, se va a matar. Sí, sí había un sindicato, pero un sindicato criminal, entonces pues no había para dónde hacerme. Oye, sí. Hablando de saltar a un tren de verdad, ahorita me acordé del chiste de la película de donde sale Jason Statham, que es un espía y que hace un montón de chistes así, y salté en un tren en llamas. Yo estaba en llamas. Hablando de los hombres de acción ya más modernones, Jason Statham, que para mí su única película buena es la de Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Todas las demás son malísimas. Jason Statham en sí es como un caso triste porque es artista marcial, puede hacer sus escenas, cuando las hace le quedan chidas, es muy carismático, pero es pésimo escogiendo proyectos. Tiene pura basura. Digo, a mí me gusta un poquito Crank 1, porque, pues, por el gimmick, pero si no, digo, el transportador. La primera está buena. Y no es tan mal actor. O sea, está también mucho mejor actor que muchos de los grandes héroes de acción de los 80. Se me hace mucho mejor y más carismático que Vin Diesel, o sea, dentro de la generación. Sí, de hasta que de La Roca, porque La Roca es una roca actuando, ¿no? ¿Y dónde dejamos a Mark Wahlberg? Lo dejamos madreándose unos coreanos ahí en un restaurante. No, porque hablado de la faceta de no, pues ya lo mencioné. Hombre de acción de Tom Cruise, como ya mencionaron ahorita. Ah, pero Tom Cruise es otro caso como Gibson, como que no. No, digo, tiene Top Gun. No, en las de Misión Imposible, a partir de la tercera, a partir de la tercera, que ya se deschavetó, él hace sus escenas de acción y se golpea. No, pero fíjate que esto es parte de esa actitud de toda esa generación, que ya viejos están como que intentando demostrar que son más machos, uh-huh, que la nueva generación. Pues algunos lo hacen con de mentiritas, como el de Taken, que tengo una hora tratando de recordar su nombre, no me acuerdo. Liam Neeson. Y otros como Tom Cruise, pues sí lo hacen de verdad, ¿no? Digo, con la cantidad de droga que se ha de meter. Que Tom Cruise no va a estar a gusto hasta que no se mate frente a una cámara. A mí lo de que único que me deja Tom Cruise es el chiste este de Family Guy, de por qué sale corriendo en todas sus películas. Así de que, porque, ay, mira el camarógrafo. No, vete, pensamiento gay, y por eso sale corriendo en todas sus películas, porque huye de sus pensamientos gays. No, pues mira el camarógrafo, se ve muy bien en esos pantalones. Huye de mi pensamiento gay. Papá, no, es este. Señor Cruz, por favor, salga del closet. No voy a salir. No, sí, es un pero también en Family Guy también está ese chiste. No, pero Tom Cruise ha tenido una carrera también, bueno, como que él sí es muy de impulsos porque está loquito. Pero él empezó. Él empezó loquito. Niño guapo, o sea, y luego en los 90 quiso convertirse como en actor muy serio y se pegó a los mejores directores que pudo. Hizo Magnolia, hizo Ojos Bien Cerrados. Y luego en los 2000 dijo, yo puedo hacer todo eso que hacen ellos, entonces me voy a aventar de un avión sin paracaídas. Mira, lo decimos de broma, pero puede que incluso sea parte de su filosofía de cienciología y todas esas estupideces, ¿eh? Uh-huh. Que gane puntos de chakra por estarse intentando matar en sus películas. Si se matan, así de oigan, hay que desmitificar esto de que el cuerpo no, hay que desmitificar eso de que el cuerpo no aguanta fuera de un avión cuando va subiendo en la atmósfera. Entonces cortea Tom Cruise agarrado afuera de un avión. Misión Imposible 4. No, en Misión Imposible 5, la escena donde se meten a sacar unos chips de abajo de un servidor bajo el agua. Sí. Aprendió a aguantar la respiración, ¿no? En Marruecos, ¿no? Aprendió a aguantar la respiración durante creo 7 minutos y lo hizo, pero la toma no es continua, la toma corta, o sea, ¿por qué lo hizo? Y que además es peligrosísimo, porque pareciera que no, pero es mega peligroso porque a tu cerebro se le olvida respirar después de un rato. De hecho dejas de ver, aparte, o sea, ya no pasa como sangre y dejas de ver, o sea, ¿pero por qué? O sea, es como, señor, pero va a cortar, puede respirar, sí. No, que siga grabando. Sí, está. No, pero es que sí hay una mentalidad ahí muy rara en esa generación de estrellas, de que como que quieren demostrar que ellos fueron los últimos grandes hombres en la industria, que no se ponen vestidos como Harry Styles. Dice Alejandro Guerra, Tom Cruise se ha hecho de todo, hasta sufrir el tráiler de La Momia sin efectos de sonido. Híjole, el de La Momia sí es un caso extremo, porque ahí sale con Russell Crowe, y el personaje de Russell Crowe le llama jovencito, cuando el actor es más joven que Tom Cruise. Así como dice aquí Manuel Villegas Ramírez, pero Tom Cruise bien podría ya estar en la... entrar por la Dallas Indestructibles, es más joven que el Transportador, ya luchó con Superman en una de Misión Imposible, y además es Jack Reacher como competencia de John Wick. Ya lo no, hizo es todo, que está, ¿sí? Está mezclando a Tom Cruise con Statham. Statham es el que ya luchó contra un Superman no, negro. Tom Cruise peleó contra Henry Cavill. No, en Misión Imposible 6 pelea contra Henry Cavill en la 6. Cavill en la 6, es cierto. Dice, el buen Tom Cruise es el ejemplo perfecto de que la masculinidad tóxica y el querer decir que no eres gay. Sí, la neta, sí. No, a mí me gustan mucho las de Misión Imposible, sí, me parecen de las mejores de acción que hay ahorita, pero si el señor está loco como una cabra. Exacto. Sí, porque como dices, muchas veces está cortada la escena, entonces qué chiste de que la haga ahí real. No, pues la escena donde se avienta el que se rompió el tobillo lanzándose de un edificio a otro sin protección ni nada, se la repitió como 5 veces hasta que se rompió el tobillo y dije, bueno, esta es la última, porque ya no la puedo hacer. Ay, pero bueno, ya llevamos 2:08. Ya nada más ya el último, ya nada más nos faltó este. Bueno, mencionamos de pasada a Will Smith, que no duró mucho como héroe de acción. Y ya nada más nos falta este La Roca, que es ya el último gran héroe de acción, de hecho. Pues es una copia pirata de todo lo demás. Que pues tiene un poco de carisma, que es lo que lo ha mantenido ahí, y que sabe mover los pechos. Sí, bueno, pero no nada más es carisma, porque Jason Momoa también tiene carisma y no ha logrado despegar como despegó La Roca. Es que Jason Momoa se viste y parece como un vago y la otra. O sea, es lo mismo, ¿no? Saber elegir sus proyectos. Sí, sabe elegir muy bien sus proyectos, sabe venderse. Sí, que es mucho lo que les faltó a la generación de los 2000. Por ejemplo, Vin Diesel y Paul Walker, que cuando salió la primera Rápido y Furioso, se promocionan como la, los dos nuevos grandes series de acción, y luego su carrera estuvo muertísima hasta la 5 de Rápido y Furioso. Bueno, Vin Diesel porque no tiene nada de carisma, o sea, es un tronco. Sí, porque él, no entiendo cómo, cómo la de Triple X no es la gran película que te... Rápidos y Furiosos, eso es todo lo que ha mantenido a Diesel. O sea, Diesel sí, salvó a la franquicia Riddick, y la franquicia ni Riddick, no, Riddick fue un mega fracaso. Solo la primera. Ni Riddick y... ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la que estuvo basada en cómics de superhéroes y salió el año pasado? Bloodshot. Bloodshot. Yo creo que esa película hubiese tenido más éxito si hubiesen dejado a Jason David Frank ser Bloodshot. La neta. Sí, ¿eh? O sea, si hubiesen ahorrado una lanota, hubiera tenido el gimmick de que tienen a un Power Ranger. Y bueno, y hubieses aceptado que fuera malona, porque dices, ah, pues es Jason David Frank, ¿qué vas a esperar de él? Te va a madrear el güey cuando te vea. Él sí se sabe mover, sabe dar patadas, esto, porque es lo que tiene también Vin Diesel, que se mueve, o sea, ni siquiera. Como un tronco. Arnold Schwarzenegger, aunque estaba como tronco por el cuerpo, tenía como cierta fisicalidad. O sea, lo creías cuando se aventaba. Ándale, y este güey ni eso tiene. No, es que no son deportistas, esos ya son los actores que su cuerpo lo arma un asesor físico. No es que hayan hecho mucho deporte. Es la gran diferencia que tiene Statham, y es por eso que Statham sí lo... También es por eso que sí lo reciben entre el crew de los indestructibles, porque él sí es un atleta. Él fue, fue nadador olímpico, de hecho. Clavadista. Pues nada, el clavadista nada, ¿no? Se tiene que entrar al agua. ¿Y no también fue bailarín de Kylie Minogue? También, no sé si de Kylie Minogue, pero también fue bailarín. No, creo que sí fue de Kylie Minogue. ¿Sí? No recuerdo bien el dato, pero sí, Statham fue bailarín. Ay, también Vin Diesel. Vin Diesel hizo igual de bailes de... No de bailes, de aerobics o algo así, a sus inicios. Era el de atrás. Sí, el de atrás. No, sí, el de atrás. Pero sí, no. Y bueno, ya también está Jason Momoa, que ya se llama, no, pero yo no que siento no. que su carrera haya despegado. Aunque ahorita acabo de leer que están tratando de contratarlo a él y a Dave Bautista para hacer una buddy cop comedy. O sea, sí los quieren, a fuerza los quieren vender como los nuevos, estas nuevas estrellas de acción. No en creo, Jason Momoa, no sé, no le hallo carisma. Tú aquí te gustan los vagos, barbones, pero claro, no. Tú por tu clasismo. Todo el mundo ama a Jason Momoa. No es cierto. Dice Félix que si cantamos, todavía no cantamos. Chingue, pues ya no. Sí pagó. Ya me voy cerrando. Para ir cerrando. ¿Quién pagó? Sí pagó. Tú eres el karaoke, ¿no? Sí, déjame, voy preparando el karaoke. ¿Esto está pasando? Sí, no sé, es la primera vez en Cobachando que cantamos. Es la primera vez que me toca a mí, entonces. Por favor, sean tiernos. No te van a decir como le dijeron a Bandan, abre las piernas. Y así, niños, fue como obtuve mi papel principal en Coacheando. Abre bien la garganta. Ay, ay, ay. Muy bien. ¿Están listos o no? Nunca he estado listo. Estamos listos. No sé si lo van a escuchar, listo, pero deberían, ¿eh? No sé qué tanto estemos de lado. Tú dale. Uno, dos, tres. Sí, exacto. Ahí va la censura de Twitter, digo, de YouTube por copyright. Sí. Mejor, porque así nos tumban el video. Mejor. ¿Sí se ve o no? Pues se ve. Fue negro. Una pantalla negra. Ya cayó la censura. Déjale. Espérame, no, y además es Disney, mano. Va a venir el ratón Miguelito a partirnos la madre. Y además, ¿quién dices, cantó ¿cómo? Hombres de acción en Mulan? ¿Cómo? Cristian Castro, ¿no? No, es que sí, no sé. Cristian Castro. Yo nada más me acuerdo que de la de mi reflejo es Cristina Aguilera. Sí, Cristina Aguilera. Sí, también. A ver, ahí sí se ve. ¿Estás insinuando que no podemos alcanzar los tonos de Cristian Castro? Oye, pero no se escucha. Es que es por eso, güey, porque es Cristian Castro, güey. Pues ya, capela, échensela. Ahí va. No, pues es que, híjole, el que no la esté escuchando tampoco, que lleve el ritmo, por favor. No, es que sin la música me va a hacer un montón de trabajo. Yo. Pues tienes que llevar el ritmo tú, mijo, porque si no... A ver, hagan tiempo. Uy, la lucha empieza. Mira, ahí está. Para. Ándale, mira. ¿Quién tiene mejor ritmo que él lleve el video? Mira, tampoco es tan difícil el ritmo. Yo podría intentarlo. Pues ahí está, nada más sincronízate con el video que estemos viendo y ya. Ajá, sí, lo que vos... ahorita vemos. Es que sí lo estuve estudiando hace rato. No se preocupen, nos van a tirar el video por derechos de autor, porque pues, sí, la empresa del mal es hacer el ridículo viene de la mano cuando entras a ser covacho, entonces no hay tanta bronca. No, pero no creo que nos lo tiren porque como es la versión karaoke, no es la oficial. Pero tenemos que cantarlo bastante bien como para que el algoritmo lo detecte como la canción. No, porque igual y Disney cree que estamos arruinando la imagen de la canción, ¿no? Y demanda a la covacha. Debemos otra llamada ser más cualperos, al vale. Hombre, ser tararira. Ya, el vale está empinado, dependo. Dice que si hablaron de carisma, debimos hablar de Bruce Lee. ¿Carisma? ¿Quién es carisma? Supongo que el concepto de carisma. Ah. ¿Y Wesley Snipes que nada más porque es negro? No, pues si notaron, no mencionamos a ninguna de las grandes estrellas de acción negra. Will Smith nada más así de pasada. No, yo creo que eso merece otro programa. El Prietos en Aprietos, que está pendiente. A eso sí invítenme. Ahí sí quedarían todos los héroes de acción. No, podríamos dedicarle uno nada más a Will Smith. Su carrera es bastante entretenida. Especialmente el combo ID4 y Men in Black. Uh-huh. Y Wild Wild West. Ah, Wild Wild West. Lo mejor de esa película es el video con Cisco. A ver, parece que ya está. ¿Listos? Ya, sí lo estoy escuchando. Sí, porque yo puse mi micro. Corre, se va y nunca volverá. ¿Cuál dejo? ¿El mío o ya dejo el que puso? Y ya empezó. Ya empezó, ¿eh? ¿No iban a salir letras ahí? Ajá, y las letras. Está desfasado, está muy desfasado. Sí, se desfasó mucho el video. Fuiste aquí. Última vez. Entenderán lo que es virtud. Ahí está. A ver, ahí está. Sí, apaguen la cámara. Pues es canción, no nos tienen que ver. Hoy la lucha empieza. Esta es la misión. Demonias me mandaron para tal acción. Es el que he visto aquí. Aprenderán lo que es virtud. No es hombre. Serán hoy. Mantener la calma en la tempestad. Sí. Primer equilibrio. Bien vencer, pensar. Son patéticos, escuálidos. Nunca entienden qué pasó. Hombres fuertes de acción. Respirar. En deporte siempre fui una decepción. De miedo los va a matar. Que no vaya a descubrirme. Ojalá sumiera yo en natación. Torre, presente, pronto ya los unos nos van a ganar. sacar. Curación merecen. Se podrán salvar. Tú no sirves. En la guerra cruel. Empacar. No hay tal virtud. Debemos ser cual feroz torrente y con la fuerza de un gran tifón. Violento. El fuego ardiente, cumpliendo muy valerosos la misión. Chingue. Ahí está. Mi versión dice misteriosos en vez de valerosos. ¿Qué pasó ahí, Disney? No lo tienes estandarizado. No, pues qué gacho que el Félix pasa desperdició su dinero así. Pero bueno, también para que no anda la primera vez tanto. Es su culpa por querer oírnos cantar. Sabes así que es. Algo horrible va a pasar. Pero bueno, algunos solo quieren ver el mundo arder. Vamos a cerrar, jóvenes. Ya llevo 2:20, vamos a cerrar. Sí, porque... ya vamos cerrando. Carlos dice que ya se tiene que ir porque creo que le afectamos mucho los oídos con lo que cantamos. Sí, de hecho ya es tarde para Carlos, ¿eh? Uh-huh. Va ahorita al otorrino a que le cheque bien. Buena suerte. Ya, Carlos. Vamos a cerrar rápido. A ver, Isaac, puntos finales y puntos de contacto, por favor. Bueno, pues a mí me encuentran aquí en La Cuacha, en Ñoñonautas, principalmente, y en las cápsulas de la Ñoñosfera que estamos sacando semanalmente. Redes sociales pues no tengo, pero pues me pueden ver aquí. No sé por qué me quedaría seguir en redes sociales, la verdad. Y si les gustan las películas de acción, en mi opinión la mejor película de acción de las últimas décadas, bueno, aparte de Mad Max, Furia en el Camino, es La Redada y La Redada 2. Son películas The Raid. De sí, Raid, sobre todo la 2 es una joya de película. Chingue, a mí me gusta más la 1. En la 2 sale Hammer Girl, esa le da un chingo. Pero son dos peliculones. De hecho, Indonesia creo que ahorita está tomando el papel que tenía Hong Kong en los 80 produciendo películas de acción. Y están sacando muy, muy buenas películas. En Netflix pueden encontrar una que se llama La Noche Nos Persigue. Que también es esa, solo que sí tienen que tener un aguante bastante alto a la violencia, porque sí están fuertes, pero les recomiendo mucho esas, pero sobre todo La Redada 1 y 2, obras maestras. Bien, muchas gracias, Isaac, y si aguantaron escucharnos cantar, pues obviamente van a aguantar cualquier violencia. Mario, por favor, igual. Híjole, pues, yo creo que el cine de acción y los hombres de acción fueron cambiando conforme se les fue pidiendo, es algo que agradecemos. Creo que una película de acción con hombres hipermusculados y con el torso aceitado no hubiera quedado en estos tiempos, ¿no? Donde todo es cancelable, donde todo les parece mal. Entonces, pues, mi película favorita de acción siempre ha sido Hudson Hawk. Entonces, si tienen chance, denle una checada. Mis redes sociales, pues, tengo un podcast que se llama En Eso Ando Para Llevar. Aquí en donde está mi nombre, lo encuentran en Twitter como Ando Eso. En Facebook está como En Eso Ando Radio, igual está en un montón de plataformas. Y ahorita en 15 minutos voy a narrar una final de un torneo de Pokémon Go. Igual si quieren caerle, lo pueden encontrar en el canal de YouTube como BeagleMex. En BeagleMex voy a narrar unas finales de un torneo de Pokémon Go. Entonces, igual si quieren caerle ahorita, pues ahí cáiganle. Bien, muchas gracias. A ver si sacamos al Pikachu para eso. ¿Cómo que te vas a sacar al Pikachu? Todavía se ve familiar, Gámez. Pero es sábado. No, pues, yo también les recomiendo The Raid. Yo les recomiendo, a mí me gusta más la primera, creo que la segunda es exactamente lo mismo que la primera, pero más grande. No se me hizo tan chida. Una lástima que ese actor no haya podido establecerse mucho. Ese actor y el que hace de perro loco, en la primera no me acuerdo cuál es el personaje que hace en la segunda. No, me da mucha tristeza que no se hayan podido establecer más en Hollywood, porque son muy buenos actores de acción. Creo que los dos salen en una de Star Wars, creo que en la primera. En la 7, en el episodio 7 salen los dos. O sea, en la primera de la nueva. De las nuevas, sí. Sí, es que luego lo cuento bien. A mí me gusta mucho el subgénero más modernón de las John Wick femeninas. Hay películas que a mí se me hacen muy buenas. Creo que acaban de subir la de Gunpowder Milkshake, que es la que me falta ver. Vi críticas encontradas. Unos dicen que está muy bueno, otros dicen que es una basura. Pero bueno, Kate, Ava, Joel, están muy buenas si les gusta el género. Si les gustó John Wick, están muy buenas. Obviamente no tienen el nivel de calidad de las peleas de John Wick. Y bueno, si les gusta el género y son de los que extrañan esas películas de acción, pues todavía se hacen, nada más que ya nadie las pela, ¿no? Ahorita, por ejemplo, salió la de Red Notice con La Roca y Deadpool y La Mujer Maravilla. Y pues ahí está, para que las vean, ¿no? No se ha acabado el género, lo que pasa es que pues ya nadie los pela tanto como en su momento. Ya no están en el mainstream y en el spotlight. A mí me pueden encontrar en Reseñas Enanas. Esta semana, no me acuerdo qué reseñé. La próxima semana reseña Ultimate. Y este mes, como algunos programas del Vale, yo también voy a estar hablando de los X-Men. Voy a empezar hablando de los cómics y mi idea de que los X-Men son la única propiedad de superhéroes que realmente ve hacia el futuro, porque los superhéroes son un género que ve mucho hacia el pasado, son muy contrarreformistas. Es mucho defender el status quo de la sociedad que ya está bien, defenderla de las amenazas, mientras que los X-Men tienen en su núcleo la idea de que la sociedad tiene que cambiar porque pues son perseguidos y odiados y la fregada. Y en el segundo de este mes voy a hablar de las dos caricaturas de los X-Men que más me gustan, la original del 97, que qué bueno que Disney anunció el revival ayer cuando todavía estaba a punto de grabar el podcast y no me obligó a tener que editarlo, y la de X-Men Evolution, que son dos caricaturas que empiezan con una intención completamente opuesta con respecto a la franquicia X, y las dos terminan más o menos en el mismo lugar. Y ya, me pueden encontrar en arroba opiniones enanas en Twitter, arroba opiniones enanas en Instagram, por ahí también ando en el Facebook Covacho haciendo enojar a los viejitos lesbianos, que por cierto ahí tengo un post para estos podcasts de los X-Men, que ya me estoy babeando por ponerlo, porque voy a hacer enojar a muchos de nuestros lectores. Así que espérenlo. Bien. Muchas gracias, enano. Pues, ¿qué puedo decir de los héroes de acción que no hayamos dicho? En los 80s fue una etapa muy divertida con tanta fantasía, porque todas esas batallas de un solo hombre, pues no puedo decir más que fantasía. Así como mencioné, si nosotros estuviéramos ahí, seríamos los villanos o los prisioneros de guerra, porque no servimos para mucho. No, y somos prietos además. Sí, les recomiendo, si no han visto Comando, que la vean, las de Rambo, porque me gustan mucho sus frases, creo que es de lo mejor, y las de Contacto Sangriento de Van Damme, las primeras dos, la 1 y la 2, que son películas totalmente diferentes, aunque tengan la misma premisa, muy buenas. A mí me pueden encontrar en Twitter, como Spider Games, también en Facebook como Spider Games en línea, y aquí los sábados en Covachando, donde, ¿qué tendremos la próxima semana en Covachando? Por fin, el tan esperado, el tan aclamado, el tan pedido programa de Magos y Caballeros, que puta toda la madre. Gente nos ha pedido. Creí que ya venía el aniversario. Sí. Hasta el 50. Que toda esa gente nos ha pedido, y toda esa gente me refiero a yo, que tantas veces se ha programado. ¿De qué hablaremos en ese? De Calabozos y Dragones, Las Aventuras de Fly, Las Guerreras Mágicas, Escaflón. Esa es la escaleta, pero como es un tema que a mí me gusta fuera de las propiedades que el Games a huevo quiere hablar, yo voy a estar interrumpiendo y llevando la conversación por otros lados. Esperen Tolkien, esperen Game of Thrones, esperen The First Law, todo lo que pueda meter. Bueno, eso es lo que veremos la próxima semana. La princesa caballero y demás. Y para finalizar el mes, como ya me lo mencionó Elena, tenemos el episodio de aniversario de preguntas y respuestas, segunda parte. Preguntas y respuestas, segunda parte, donde Biscochan va a ser como Alex Trebek en Jeopardy y nos va a preguntar sobre todo lo que se le antoje. Nos va a poner a sudar con sus preguntas incómodas. Ya por fin en Covachando vamos a poder decir que estuvieron los tres favoritos del Vale también alguna vez. Vamos a completar la tercia. Ay, chihuahuas, ¿y esos quiénes son? Aquí tienes dos, mira. Ahí los de abajo. Son los dos favoritos. ¿Y quién es el tercero? Biscochan. No nos oyen por ser bonitos. Biscochan es la número uno. Y ya muy abajo están todos los demás. Sí, se me olvida que soy covacho de cascajo. Como todos empezamos así alguna vez. Bueno, Eso sería lo que tendremos en noviembre. En diciembre todavía está por verse. Básicamente van a ser 3 episodios. El de maquinitas, porque quieren hablar de maquinitas. Yo siempre quiero hablar de videojuegos y no quieren hasta que ellos se les antoje y no estoy. Para hablar de maquinitas. Maquinitas. De peleas. ¿Sí? Halo. Arcade. No, inviten al de maquinitas. En general, para que podamos hablar de los lugares de maquinitas a los que íbamos de niños, ¿no? Y en mi caso sería el Chinis, que era la franquicia local. Acá serían los Electro Points, así se llamaba. Ándale. Sí, porque pues, es algo. Bueno, no nos escucha nadie. Bueno, no sé en YouTube cómo esté el demográfico, pero pues, los en vivo nos escucha puro viejito. Entonces nos va a servir para acordarse cuando íbamos a esos lugares, a esos antros de vicio para menores de edad. Así es. También en diciembre vamos a tener un programa sobre Matrix, al que el enano no quiera, porque sí son películas de atrás del 2004, las 3. No, pero en diciembre ya movemos la fecha arbitraria al 2005. Sí. Por si quieren que hablemos de la primera temporada de Lost, ahí póngalo ahí. Primera y segunda temporada de Lost. Así, no creo. Rodadora. Y para finalizar, el especial de Navidad, que como cada tradición de todos los años, será el segundo, donde hablaremos de cosas de Navidad de cuando éramos niños. Vamos a venir disfrazados de Santa Claus. Así es. Era para que vinieras de duende, o de elfo, o algo así. Soy muy prieto para ser elfo, güey. Voy a parecer una bolita de carbón. No, pues eres del elfo del sur. Bueno, eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias a Isaac, a Mario, al enano, a todos los que estuvieron aquí viéndonos. Recuerden, tenemos programas en Cubachando. Lunes, el lunes de anime, la Cubacha Anime. Martes de unboxing y de ñoñoticias eternas. Los miércoles ahorita pues todavía no hay nada. Próximamente ya va a estar las Cubacharlas de Hawkeye. De Hawkeye. Que se van a llamar Ponte a Tiro. Ponte al tiro, con el tiro. El jueves hay ñoñonautas. Ya mencionaron que va a estar de X-Men este mes. Los viernes, las otras noticias eternas que brincan a los cómics de la semana. Sábado. También. Desde las 6 de la tarde hasta las 4 de la mañana hay programas cobachos. Yo no sé cómo Valentín no ha encontrado trabajo en la radio para horario de madrugada, porque está... O sea, creo que todo el mundo sufre por poder extender tanto los temas, y a Valentín le das cuerda y se va toda la madrugada hablando. Así es. Es como el Fraser mexicano. Y el sábado, pues Cobachando tiene una cita con nosotros a las 6 de la tarde. Si es que no nos quitan tiempo con otros de sus programas de las 4 de la tarde, de repente. Bueno, eso sería todo por nosotros. Muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros comentando. Félix Farsar, Alejandro Guerra y todos los demás, porque Luis Juárez, que no me acuerdo. Nos vemos el próximo sábado, 6 de la tarde. Muchas gracias. Hasta la próxima. Ahí va el outro. Hasta luego. Audio Jungle.